¿Qué está pasando, gente? Bienvenidos otra semana a otro podcast, Nivel Escondido 423. Este que le habla Joven Rodríguez, Parulf, en la casa. Y hoy conmigo, el unicornio de unicornios, el King Unicorn, Mash188. ¿Qué está pasando, Mashito? La que hay. Suca para ti, papi. Hacía tiempito que estábamos pendientes para grabarlo otra vez juntito. Las rotaciones no nos estaban favoreciendo para este dueto de grabación. Pero estamos de vuelta, papi. ¿Qué melaza? Y este fin de semana ha estado encendido. Tenemos razones para celebrar, bro. Fácil. Ahora mismo estamos grabando un poco más temprano de lo usual. Estamos grabando sábado, tempranito en la tarde. Y a esta hora, Alex Nation está en su turno al bate en nuestro gran evento, beneficiando a Psycho Frank y obviamente de esa misma manera a Gitanita y a su familia, ayudándolos en el evento que hemos denominado hoy por Psycho Frank. Cuando arrancamos el evento, el GoFundMe obviamente ha estado corriendo desde hace varias semanas atrás. Este GoFundMe lo creó uno de los hermanos de Psycho Frank, hasta donde, ¿verdad?, tenemos conocimiento, y nos comentó Gitana. Y a la hora de arrancar el evento, Mash, estaban en 18.908. Esa era la cantidad que tenía el GoFundMe. Ahora mismo, déjame darle por aquí un refresh rapidito. Te lo tengo por aquí. En 19.558. Mira para allá. 19.558. O sea, eso es nada más que en estas primeras dos horas, casi tres que lleva Alex Nation en vivo. Esperamos que las donaciones sigan llegando. Este dinero va directamente a ayudar a Psycho Frank, ¿verdad?, a obtener una mejor calidad de vida en este momento. Ahora mismo su diagnóstico no es muy favorable, pero aún así vamos con fe, vamos con mucho amor, vamos con mucho apoyo a hacerle sentir que no están solos. Gitana estuvo por ahí ahorita en el chat. Y ella misma dijo que aunque agradecen infinitamente todos los donativos, obviamente, de ayuda económica, lo que más agradecen es el amor que reciben, ¿verdad?, a través de apoyos como el que le hemos estado brindando, como el que han estado brindando comunidades amigas. El flyer del evento ha estado circulando en redes sociales desde hace dos semanas fuertemente. En canales amigos, así que me venga a la mente, yo sé que Shinobu lo ha estado diciendo, Tucheo Puerto Rico, allá Surfing Boy, Cultura Secuencial, Mr. Sazón PR, todo el mundo que sabe o que sabía del evento de hoy, han estado compartiéndolo, ¿verdad? Y se ha estado haciendo sentir ese efecto desde que arrancamos. El apoyo ha sido masivo en el chat y ya tú ves por dónde van los donativos. Y señor director, una vez usted esté editando esta grabación, por favor, inserte el monto total de, ¿verdad?, una vez se haya acabado nuestro mega evento hoy por Psycho Frank. La cantidad recaudada al terminar el evento fue de $2,942. Mash, pero ese no es el único eventazo de esta semana. O sea, este podcast está saliendo martes, lo que implica que ya está corriendo vivo 2021, papi. Yeah. Ahora mismo, esa iniciativa estuvo en desarrollo como que por dos años más o menos, Mash. Un año y medio, algo así. Más o menos, sí. Gatonejo, Alex, Mash y yo estábamos dándole casco, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos algo como lo que está tomando lugar esta semana, gente? Ayer, desde el domingo que comenzó, usted está escuchando esto martes, el domingo arrancó el torneo con Virtua Fighter. Ayer lunes, la acción estuvo a cargo de Soul Calibur, y esta noche, de martes 8 de junio, la acción continúa con Dragon Ball Fighter Z. Mañana miércoles, entonces, la acción sigue con Tekken 7, le sigue el jueves Mortal Kombat 11, el viernes Street Fighter 5, y finalizando Super Smash Brothers Ultimate. Esto es el sábado. Así que recuerden, esta es nuestra primera edición de el Bacalao Evolution Tournament vivo. Hay premios envueltos, ¿verdad?, para los participantes, y hay un mega premio que vamos a estar revelando muy pronto y de verdad que esperamos que la pasen tan bien como le hemos estado pasando nosotros. Así que gracias, gracias, gracias a todo ese apoyo que hemos estado recibiendo ahí de parte de la Horda Bacala. Hoy, en este podcast, gente, lo que corresponde es entrevista a gaming como tema de la semana, las noticias que ustedes están esperando que discutamos, etcétera. Así que vamos a darle paso a esto, que esto hoy es un poquito más rápido de lo usual. Así que rápidamente vamos a las noticias de esta semana. Y oficialmente se retrasa God of War Ragnarok, al menos hasta el 2022. Esto se supo vía comunicado de prensa oficialmente, directamente de Santa Mónica Studios y, ¿verdad?, bautizado por oficiales de PlayStation. Se alega que para dar más tiempo al desarrollo del juego, y pues mantenerse enfocados en hacer una entrega de alta calidad mientras se mantiene la seguridad del equipo de trabajo, los partners creativos, sus familias, etcétera. Así que con eso en mente, ¿verdad?, eso es lo que resume el comunicado de prensa. Oficialmente se retrasa para el 2022. Recordando que este juego, ¿verdad?, viene para el PlayStation 5, pero como un side note, Mash, este juego también viene para PlayStation 4. Así que muy, muy interesante. A ver si no corre como Cyberpunk. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. habría que ver. Y estaremos muy atentos a esto. Cuando anunciaron, ¿verdad?, God of War, en el primer teaser, el segundo, ¿verdad?, de Ragnarok, esto lo comentamos rapidito. Eso no viene en ningún 2021. Olvídate de eso. Y efectivamente, mira, la bola de Sparrow estaba on point. Así que esa es la que hay. El primero ¿verdad?, de múltiples retrasos que seguro van a venir por ahí. Ya nosotros estamos acostumbrados. Estamos curados de espanto. Todavía no han dicho nada de... No han dicho la salida de Horizon Forbidden West, pero para mí que eso se va también para el 2020. También, claro que sí. Ellos están conscientes de que los dos juegos son heavy en narrativa, necesitan mucho cariño visual. Bueno, no les conviene ajorarlo. Como decía, es mejor que se atrase y que saquen un producto excelente, o mejor, que hagan un flop por prisa. De verdad que sí. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es para gente que no sepa, ¿verdad? Estamos en el mes de junio, que se dedica al mes del Pride Month, básicamente donde se celebra lo que es esto de LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que el juego de Injustice 2 Mobile sacó un challenge para estar como que para celebrar esto del Pride Month, pero resulta que para poder hacer el challenge tienes que pelear contra Poison Ivy. La cosa es que Poison Ivy es un personaje predominante bisexual en lo que son los cómics, ¿verdad?, y las series animadas, etcétera. Solo la gente estaba peleando de por qué tenía que pelear contra Poison Ivy si ella era parte de la comunidad de la LGBTT. Uh-huh. Así que Injustice tuvo que hacer un comunicado pidiendo perdón, ¿verdad?, de que habían puesto, ¿verdad?, que habían reconocen que no, que su challenge no fue lo más apropiado, ¿verdad?, y que fue insensitive lo que hicieron. Así que ya, básicamente ellos tuvieron que pedir perdón por el challenge que pusieron. Mind you, que esto es un juego de pelea. O sea, yo no sé qué estaría esperando la comunidad. Esto, siendo que es un juego de pelea, si de momento había que hacerle un palcho al juego para que fuera un juego de cocina o un juego de jugar tenis o algún otro deporte, es un juego de pelea. De que el timing les falló, I guess que sí, ¿verdad? Y tal vez la manera en que lo publicaron fue worded. Pero es un juego de pelea. Inevitablemente iba a coger cantazo, ¿me entiendes? Yo entiendo hasta cierto punto el llamado a la atención, ¿verdad?, sobre esto siendo un poco controversial, porque pues lamentablemente muchas personas que pertenecen a estas diversas comunidades que están celebrando el orgullo de pertenecer a ellas precisamente este mes, han sufrido y sufren de múltiples maltratos, incluyendo maltrato físico. Así que pues, you know, pero eso le pasa, ¿verdad? Esto es opinión de Sparrow. Le pasa a la compañía, ¿verdad? De juego como Injustice o a otras compañías por quererse montar en el hype de comercializar el asunto. ¿Me entiendes? Todo el mundo está rápidamente alegando o gritando apoyo y no necesariamente todo el mundo apoya o apoyan genuinamente. Por ejemplo, Mar, no sé si viste, estaba corriendo en redes sociales, ¿quién era? Dios mío, un desarrollador que tenía en todas las redes sociales, tenía la bandera de orgullo embedded, ¿verdad? En su logo, menos en Middle East. Entonces decía como que no, que sí, todas las compañías estamos aquí unidos por amor, bla, bla, bla. Y después abajo como que, pero también me gusta mantener mi ingreso fijo, tú sabes. Depende del mercado. Es la cosa. Entonces si tú te vas a ajustar, realmente estás mercadeando con algo que no deberías mercadear, you know? So, yeah, para mí que pues eso también tiene que ver con el asunto, como que no pensaron bien. Hay algunos juegos, hay algunas maneras de apoyar, hay algunas, por ejemplo, en Rocket League están regalando un skin de carro rosita bien chillón, y los aros son rainbow, pero como sí, activo. ¿Los viste ya? Sí, sí. Están bien bonitos y están gratis. O sea, y de esa manera ahí, antes de tú descargarlo, te dice, o sea, exactamente qué es lo que es, por qué está ahí, etcétera. Eso es una campaña semi-educativa en un juego que se presta para eso. Pero a lo mejor otros juegos, qué sé yo, como Call of Duty, pues tienen que reajustar, ¿me entiendes? El juego predica violencia anyways. So, también de parte y parte, you know, de parte y parte. Pero bien interesante que tuvo backlash, tú sabes. Intentaron hacer algo y con yeah, rethink that. Yeah. Bueno, gente, la próxima noticia esta semana nos llega directamente de Nintendo, y es que durante E3, que viene por ahí bravo, Nintendo va a estar teniendo una participación el 15 de junio, a eso de las 12 del mediodía, hora del este, hora de Puerto Rico, en un directo, ¿verdad? En un Nintendo Direct. Este Nintendo Direct va a durar aproximadamente 40 minutos, viene seguido de un Treehouse que sí va a durar 3 horas, ¿verdad? Y es mucha, mucha, mucha la expectativa que está generando este Direct. Hay muchos rumores por ahí, siendo uno de los más fuertes y que está casi, casi confirmado el release de un nuevo hardware de Nintendo Switch, ¿ok? Aparte de eso, Nintendo ha confirmado, ¿verdad?, que el lineup para el Nintendo Switch de este año viene por ahí Mario Golf, ya viene en camino Mario Golf Super Rush, Project Triangle Strategy, Skyward Sword en alta definición HD, Splatoon 3, Metroid Prime 4 y una secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild. Eso es lo que pues está en quote unquote development, ¿verdad? No sabemos si vamos a ver solamente teasers, no sabemos si vamos a ver fechas de salida, no sabemos si vamos a ver retrasos, pero pues por lo menos sabemos que va a tener alta presencia en ese día del E3. El Treehouse entonces se va a disponer a hacer como que un deep dive a modo de post-show una vez se revele todo lo que van a estar tomando lugar en esos 40 minutos de Nintendo Direct. Le recordamos que el E3 2021 este año va a ser totalmente virtual y corre en las respectivas plataformas digitales del 12 al 15 de junio. Ya, suena bien. Bueno, pasando aquí entonces a la última noticia, y es que ya están saliendo fotos de la película de que viene de Borderlands. Uy. Fotos del cast. Esto comenzó con una foto de Jamie Lee Curtis, la cual ella hace de Siren, no, de Lilith, perdón, ella hace de Lilith en la película, y esto pues fue seguido entonces por básicamente la cuenta de Twitter de Borderlands Film, sacando entonces una foto, ¿verdad?, de lo que es el personaje de Roland, otro que es la persona de Tannis, otro que es el de Time Dina, el de Krieg y por último el de Claptrap. Esta foto pues básicamente lo que se ve es la sombra, pero entonces ya están todos, ¿verdad? Están filmando y están en personaje, ¿verdad? Ya todos los artistas, básicamente, lo que está queriendo decir con todas estas fotos. Así que, yeah, entre los personajes que, o los actores que van a estar haciendo, el que va a estar haciendo el Roland, lo va a estar haciendo, lo tengo por aquí, espérate, Kevin Hart, que eso me sorprende porque Roland no parece como que un personaje para Kevin Hart, pero vamos a ver cómo lo hace, quizás le da un toque mucho más, más cómico que lo que hace en el juego. Pues sale Tannis otra vez, ¿verdad? Con Jamie Lee Curtis. Sale Tiny Tina, que la va a estar haciendo Ariana Greenblatt. Sale Krieg, que la va a estar haciendo Florian Montenew. Y Claptrap, que la voz la va a estar haciendo nada más y nada menos que Mr. Jack Black. Ah, no, esta película, el cast se ve bastante interesante. Sí, tiene buen cast. Tiene a Kate Blanchett por ahí, que es aquella hace de Lilith. Ajá. A Edgar Ramírez, que es el que hace de Atlas, que también es un buen actor. Tiene a Bobby Lee, que es un comediante, que hace de Larry. Y esas son como que las personas más reconocidas. Jamie Lee Curtis, obligado. Uh-huh. Tiene buen cast. Y pero a mí me preocupa un poco Roland. Porque Roland es como, tiene ese como medio rough y qué sé yo, y como que no sé. Kevin Hart para mí tiene un problema, mano. Kevin Hart y igual que Jim Carrey, tú los ves y automáticamente al verlos tú te empiezas a reír. Ellos tienen esa chispa comídica que es bien difícil que se despeguen de ella. Ahora mismo me llama mucho la atención una película que viene para Netflix, featuring Kevin Hart, que tiene un tono bastante serio, no sé si lo has visto en los previews, que es algo como que él se queda solo con su hija y como que le echa para adelante, a como de lugar, y pues le toca criarla sola. Yeah. Tiene elementos comídicos, pero es más un tono serio. Habría que ver, o sea, me gustaría ver eso. Después que yo vea esa, retomamos esta conversación, a ver si en un tono más serio, ¿verdad? Podemos ver a Kevin Hart, o podría hacer un buen papel ahí. Dicho esto, yo no soy fanático de Borderlands. So, yo voy a ver esta película con un clean slate de lo que estos actores logren transmitirme en términos de los personajes. Yo sé que ustedes son bien fans de esta saga. Lo jugaron mucho y obviamente pues conocen el demeanor de los personajes, las personalidades, etcétera. So, vamos a ver. Después entonces hablamos un ratito más acerca de eso, pero ya tengo esa preocupación con el personaje de Kevin Hart, que es Roland. Y más con lo que tú estás diciendo, que como que Roland se supone que sea, qué sé yo, alguien como que más action-packed. Sí, es como que más rough, más serio, no sé. Okay. O sea, sí tiene sus partes cómicas, pero las dice de una forma seria, o sea, como que es cómico, pero serio. Sí, y él hasta se trata de quedar serio y se empieza a reír él mismo. Sí. So, en las películas, eso es parte de lo que hace Kevin Hart, Kevin Hart. So, yeah, para mí sería, aunque es una película de videojuegos, es como que un test, al menos desde mi parte, yo lo veo así, para la actuación de Kevin Hart, mano. También leí que supuestamente Gearbox está trabajando, Gearbox son los que hacen Borderlands, está trabajando con un spin-off de Borderlands, pero lo que está enfocado en Tiny Tina. Ok. Eso está gufiado. Tiny Tina es un personaje súper cómico en la serie. Y en verdad está bien chévere. Qué cool. Como esta nena, una nena psycho. Que está todo que explota. Ajá. Y de verdad que está bien cool en la serie. Nice. Bueno, estaremos pendientes ahí de lo que siga pasando con Borderlands. Me gustó mucho el reveal de ellos, porque fue esto sí que es un teaser, o sea, fueron sombras lo que ellos publicaron como foto. Esto es como la silueta de ellos ya en full gear, pero obviamente no estamos viendo por completo las fotos como tal. Eso me encanta, eso mantiene como que un velo de misterio. Super nice. Así que nada, estaremos pendientes. Así que nada, con eso terminamos las noticias para esta semana. vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 8 de junio del 2010 sale al mercado Green Day Rock Band. ¡Válgame! Mano, este juego nunca lo tuve. ¿No lo tuviste? No. Este juego súper popular, esto, Rock Band, este, Guitar Hero, todo la lo que era. Como que ese juego de Green Day Rock Band nunca lo tuve. Okay, okay. Específicamente como que ese porque salió bueno, equivalente a DLC, como que dice disco. Primero, antes de ser DLC fue disco aparte. Ajá. Que era que tú básicamente era un DLC tipo a disco. Ajá. Porque tú lo ponías, entonces lo que hacía era que instalaba las canciones en el juego básicamente. Eso y lo podías jugar, creo que lo podías jugar este standalone también. Sí, pero sí. Yo nunca lo tuve como tal, ese Green Day. Creo que después, cuando salió, que salió el pack de Green Day, que ajá, lo podía comprar, pues creo que lo compré, pero nunca tuve Green Day Rock Band. Nice, nice. Y precisamente, Alex ha estado jugando Rock Band como parte de sus 4 horas del maratón de hoy por Psycho Frank, y le está pasando brutal, y ha tocado un par de canciones ahí de Green Day, petición de El Watcher. Este Green Day, tremenda banda. Yo, en cuanto a este estilo de periferal, de guitarra, batería, etcétera, lo que nosotros llegamos a tener un tiempo nada más fue Guitar Hero. Rock Band, nunca le metimos a Rock Band, pero Guitar Hero sí, hasta que en un momento dado, yo no sé, yo creo que fue una combinación de factores, nos dio una pende en la vista. A May y a mí estábamos empezando a salir, y me acuerdo, compramos pizza, estábamos jugando, yo creo, maybe estábamos jugando muy cerca al televisor, y de momento yo miro la pizza, papi, y la parte izquierda de la pizza subía y la parte derecha bajaba. Era horrible. Cuando uno jugaba mucho a eso, papi. Era horrible. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a tocar esta mierda. Esto nos dio fiebre y jugamos como más o menos mes y medio, y después que entonces nos dimos cuenta de eso. No volvimos a jugar. Después que nos pasó eso, de hecho, le cogimos un miedo y vendimos la guitarra, y los juegos también. Así que nada, con Rock Band, no sé si pasaba también o no, pero yo sé que con Guitar Hero, por lo menos, mano, nos dio eso. Y mira, deja eso. Pero ya, 8 de junio del 2010 salió al mercado Green Day Rock Band. Diablo, 11 años atrás. Holy crap. Bueno, gente, entonces ahora pasamos a las publicaciones. Esta semana hay varias cositas que vienen por ahí para efectos de esto que nos gusta, ¿verdad? El mundo de los videojuegos. El 8 de junio, para PlayStation 5, Xbox Series X y S, viene por ahí Elder Scrolls Online. Para PS4 y Xbox One, el mismo día, viene entonces Elder Scrolls Gates of Oblivion. El 9 de junio, para Xbox Series X, S, Xbox One y PC, viene por ahí Phantasy Star Online 2, New Genesis. El 10 de junio, para PS5, viene por ahí Final Fantasy VII Remake Integrate. Y viene por ahí también Ninja Gaiden, el mismo día, 10 de junio, Ninja Gaiden Master Collection. Esto viene para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y el 11 de junio, para Nintendo Switch, viene por ahí Game Builder Garage, que es como un, por lo que estuve viendo, es como un Super Mario Maker, pero que no es branded, tú sabes, es como un sandbox builder, y tú creas tu videojuego, como que programando fácilmente, ¿verdad? Como, ¿cómo se le llama eso? Como modular, tú sabes, tienes unas piezas ya y unas cositas y los vas trabajando. Bastante interesante la premisa para Nintendo Switch. Para PS5, PS4 y PC viene por ahí Guilty Gear Strive. Nuestro panita de Dark Necromancer, Papa Negro, está bien emocionado con ese juego. Así que GG para los que como él estén esperándolo con mucha ansia. Yo me acuerdo del Guilty Gear original, en That's It. O sea, yo no sabía que esta serie había seguido escalando ahí como que bien famosa. Hay mil Guilty Gears. Sí, de hecho yo me acuerdo del primero y ya. Así que nada, GG para, ¿verdad? Toda la escena que lo está esperando. Y viene por ahí también, se acabó la espera, para PS5, Ratchet & Clank Rift Apart. Yo sé que hay mucha gente que estaba esperando este jueguito. Ahora mismo no hay mucho que jugar en el PlayStation 5. Y obviamente, un release nuevo y tan bonito como se ve ¿verdad? Llena de alegría a aquellos usuarios que son bendecidos con tener un PS5 en su casa. Mash, ¿alguno de estos títulos que viene por ahí te llama la atención? Ratchet & Clank. ¿Lo tienes reservado ya? ¿Lo vas a buscar físico? ¿Qué es la que es? Nah, yo los compro todos digitales ya, yo no estoy comprando físico. Ok. Todo el día que sea, pues lo compro ya. Nice. Bueno, para efectos del Blu-ray y DVD no encontré nada pertinente. Realmente un montón de re-releases. El único que como que sí medio me llamó la atención es un re-release en alta definición de una colección de Indiana Jones. Esto en 4K y la última resolución existente. Fuera de eso, como que no vi nada así super cool. Y para efectos de cine y HBO Max, este próximo jueves, si no me equivoco, estrena In the Heights. Está clasificada PG-13, es un drama musical. Y pues trabaja la historia de familias con background hispano, particularmente caribeño, y de cómo, ¿verdad? Procuran mantener su identidad en alto y persiguiendo sus sueños siempre. In the Heights, ahí está envuelto en el proyecto Lin Miranda. Lin Manuel. Así que nada, siempre es bueno, ¿verdad? Saber dónde está parado ese hombre y qué está haciendo y apoyarlo, ¿verdad? En la medida posible. Hay muchas expectativas en cuanto a esta movie. Así que esa es la que hay para efectos de los estrenos. Como siempre, les recomendamos verificar su cartelera local, cosa de que no vaya a tirarse para el cine, aunque ya están abriendo la mayoría poco a poco y no la vaya a encontrar. O, ¿verdad?, asegurarse de que su servicio de HBO Max en efecto lo vaya a proveer. Y ahora llega el fun fact de la semana, el gaming fun fact de la semana, y tiene que ver con lo siguiente. Epic Games anunció Fortnite desde el 2011 y realmente no tenía planes de que su modo de Battle Royale fuese el modo principal. Inicialmente este juego estaba siendo desarrollado como un Horde Mode de construcción, fortificación y survival de waves de enemigos en lo que se llama todavía, ese modo existe, Save the World. Pero, aunque está disponible, no es muy popular entre los usuarios. Este juego tomó 6 años en total en desarrollarse, pero nadie pensaba que en efecto el modo de Battle Royale lo convertiría en lo que es hoy por hoy. Así que GG para Fortnite, que por ahí. Ese modo de Battle Royale ellos lo tiraron por chavar, básicamente. Ellos vieron que PUBG estaba bien popular con su Battle Royale. Ellos dijeron como que por chiste, pues vamos a tirar nosotros de nuestro Battle Royale. Y mano, explotó, o sea, como que, porque tenía las mecánicas de construir y todo, o sea, como que del juego original, y era como que ningún otro Battle Royale tenía algo así. Sí. Y ellos básicamente hicieron ese Battle Royale solamente por vacilar, o sea, como que hicieron ese modo por vacilar. Y terminó siendo lo popular que es. Era vaya. Mira, vaya, ahí es lo que le está dando a los chavos la torta heavy a Epic Games, papi. Siguen haciendo crossovers, colaboraciones. Ahora mismo, una de las noticias que no puse, porque se resumía con esto, con simplemente dar un plug aquí, es que la versión de PC de Fortnite va a estar recibiendo una actualización que permite mejoras gráficas. Y obviamente, eso da paso a mucho más. Así que, como siempre digo, cuando tocamos algún tema relacionado a Fortnite, nos guste o no nos guste, sigue siendo relevante. Yeah. Mano, y eso nos lleva entonces a la pregunta random, que tiene que ver con eso también, de alguna manera u otra, y es la que sigue. ¿A qué juego con opción multiplayer de actualidad o de pasadas generaciones de gaming tú le colocarías un elemento de Battle Royale? Mano, yo le pondría un elemento de Battle Royale y sería como que medio weird, pero a Rainbow Six Siege. Uy. Pero, o sea, como que Rainbow Six pues sí tiene esto de lo, la que es como que estás como que bien táctico, tiene que estar como que detrás de paredes y qué sé yo. Uh-huh. Yo pondría como un high rise y poco a poco los pisos se van acabando. Van cerrando y la gente tiene que ir subiendo y subiendo, y los que queden pues en el último piso, pues esos son los que pelean hasta el final. Diablo, So, es un concepto interesante, mano. Es la nube, pero para arriba. Exacto. O sea, yo pondría como que algo así, como que... Qué bufiado, y que arriba te está esperando un helicóptero. ¡Más qué cosa! Ese sería como que el juego que... Porque es un juego que no se ve como si fuera un buen... Como si se le pudiera añadir un buen Battle Royale. Pero ya, yeah, estaría bueno. Estaría bueno como que un Battle Royale así de... super táctico. Bueno, qué cool. Qué cool. Pues yo pienso en y yo lo he dicho antes, maybe en otros contextos, pero yo me volvería loco si este concepto estuviera existente para efectos de Gears of War. Gears of War en multiplayer online es un juego que a mí me encanta. Es la única razón genuinamente verdadera por la cual yo no he cancelado el Game Pass y le sigo regalando chavos a Microsoft todos los meses, aunque apenas uso el Game Pass. Esto, ver ese juego o uno jugar con esa pelse de ser el último standing, de que tu equipo gane, de que sean un montón, como que en esas mecánicas, mano, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento dado tiren algo así. Esto, yo estaría jugándolo mucho. De verdad, yo creo que se me atrasaría todo el backlog porque estaría jugando intensamente ese tipo de juego en Gears. Esto, y como runner-up, me gustaría ver algo así en el engine actual de Resident Evil, de los third persons, Resident Evil 2 o Resident Evil 3 Remake. Algo así, que ellos tienen Mercenaries desde Resident Evil 5, creo que fue. Añadieron ese elemento multiplayer, pues un Battle Royale así, con zombies también, o sea, como que no me elimine ese factor, déjalo por ahí corriendo, pero con el skin de Resident Evil, o sea, con los personajes, etcétera, que tú los vayas jugando y todo eso, creo que sería algo bien agradable para mí, y que entonces aquí, como tú ganarías, no sería escapándote de un helicóptero ni nada, sería como que... yendo de los extremos hacia adentro, le pondría como que unos checkpoints. Y entonces tú lo que quieres llegar es al vault del centro y encerrarte porque pues ya no puedes con los zombies que vienen, ¿me entiendes? Ese sería como que mi let's push you to move. Así que ustedes que están escuchando por ahí, cuéntenos a qué juego con opción multiplayer de actualidad o de pasadas generaciones, particularmente obviamente del gaming, ustedes les colocarían un elemento de Battle Royale. Y ahora entonces viene por ahí lo que ustedes están esperando. Ya correspondía, ya tocaba otra entrevista gaming. Y esta semana estuvimos teniendo una super conversación. Nada más y nada menos que con Nicole J. Directamente de Nicole Jeanette. En Facebook la encuentras así mismo, Nicole Jeanette. Con J y con una doble T y E al final. Y de Twitch, ¿verdad? Nicole J. Estuve hablando con nuestra queridísima Shuffle Queen, nuestra amiga, esposa de Mr. Player Juan y parte de la fundadora de el desaparecido concepto de Press Pause. Estuvimos disfrutando muchísimo, ¿verdad?, de esa etapa cuando ellos trabajaban esa página. Ahora está en otras facetas, así que nada, escuchen acá esta entrevista gaming. Esperamos que la disfruten y que la pasen tan bien ¿cómo la pasamos nosotros? Así que, señor director, adelante con la entrevista gaming esta semana a Nicole J. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que a ustedes les gusta, otra entrevista gaming, y esta semana estamos a punto de tener una super conversación, nada más y nada menos que con Nicole J., la Shuffle Queen. ¿Qué está pasando? Nicole Tirado también, ¿verdad? Conocida como Nicole Tirado, ella usa su nombre de pila. Bienvenida, Nicole. Gracias por tenerme, gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir con ustedes. Eso es, azuquita para ti. Y así mismo, como dice Nicole, ella dice que siempre es un gusto compartir con nosotros porque no es la primera vez que ella es parte de Nivel Escondido. Esto, ella en múltiples ocasiones y de diversas maneras ha estado envuelta con lo que es Nivel Escondido, ya sean con las transmisiones en vivo o incluso en el podcast. Llegamos a tener tanto a ella como a Mr. Player Juan. Epic JC en ese momento era el handle de Mr. Player Juan y siempre es un vacilón, siempre es un gusto. Así que Nicole, de verdad el placer es mío y gracias por aceptar esta invitación a la entrevista gaming. ¿Qué está pasando contigo? Cuéntanos. Yo sé que tú tienes varios proyectos corriendo ahora mismo. And I'm so excited. Yo quiero que tú tires ahora mismo qué es lo que está ocupando tu tiempo mayoritariamente, ¿verdad? Fuera de lo que es tu trabajo regular, ¿verdad? Claro. Antes de entrar directamente a la entrevista, quiero que nos hables de ese proyectazo right off the bat. Cuéntanos. Pues, cuando comenzó la pandemia, los primeros meses fue una transición trabajando desde casa y yo me sentía creativamente vacía. Y yo estaba buscando algo que me, para pasar el tiempo, algo que me hiciera sentir feliz, algo que me distrayera un poco, porque al principio como que fue bien agobiante la situación de estar en cuatro paredes en mi casa, no salir en ningún momento y trabajar. Así que me compré un iPad y me puse a dibujar. Entonces, me gustó mucho porque yo, obviamente, en la universidad y en la escuela, yo tomé clases de dibujo y me gustaba mucho. Yo siempre he dicho, yo dibujo malísimo, pero me gusta dibujar, igual que cantar. A mí me encanta cantar karaoke, pero yo canto malísimo. O sea, el que me escuche va a sangrar, pero olvídate, a mí me gusta. Solo voy a hacer. Y entonces me puse a dibujar diferentes cosas, donas, que si tazas de café, que si esto. Yo dije, oye, fíjate, me gusta esto, ¿qué yo podría hacer con esta arte que estoy creando? Y entonces yo comencé a ver mucha gente que estaba vendiendo stickers en el Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera. Y yo dije, ¿podría yo hacer esto? Y estuve haciendo el research por varios meses. Y a finales del 2020 comencé a comprar equipo, máquina para cortar, papel de stickers, etcétera, y entré en ese venture de tener mi propio negocio de venta de stickers y hopefully en el futuro tener algo más. Y se llama Beat Element y lanzó hace un mes, el 2 de mayo, y es y completamente los online. Están bien brutales. Yo fui como que day one backer. Me encantó la calidad con la que esos stickers llegaron acá a Texas. Es brutal, de verdad que Nicole se esmera en que todos sus clientes, lo tengo que decir así porque he visto un par de tus fotos, ¿verdad? Esto de tus videitos que subes generando el proceso y es una atención al detalle bien chévere, así que kudos to you. Otra vez el nombre y cómo te consiguen en redes sociales, así adelante en términos del negocio, para que la gente que nos está escuchando le den pausa ahora mismo a la entrevista y vayan y adquieran sus stickers que estén ahora mismo en la tienda. ¿Dónde es que te consiguen? Pues claro, el nombre del negocio se llama Beat Element, pero en las redes sociales pueden conseguirlo por Shop de tienda, Shop Beat Element, en Instagram, en Facebook, tengo Twitter, aunque Twitter no está muy activo, y entonces la página es beatelement.shop, o también puedes ir a shopbeatelement.com y te va a llevar a la página que es, y estoy super excited por esto, de verdad que el apoyo ha sido muy bueno, y gracias a ustedes por apoyarme con este proceso, y obviamente sigo diseñando, y van a salir más cositas en el futuro, y estoy como que looking forward de ese proceso y crecer con eso. Claro que sí, para nosotros es un verdadero placer. También en nivel escondido en los live, tenemos el bot corriendo, el bacalao bot tira el anuncio de vez en cuando. So, es que están GG, o sea, y encima tú eres familia, so, para nosotros es un gusto, de verdad, que seas parte de nuestros auspiciadores. Saludito a los que no tienen auspiciadores, vamos a seguir aquí. Ahora sí, Nicole, háblanos un poco sobre ti. Cuéntanos particularmente, ¿verdad? Esto es la entrevista gaming. Háblanos un poco acerca de ti, de las razones que te llamaron la atención inicialmente, ¿verdad? En un early stage en tu vida hacia el mundo de los videojuegos, hacia el mundo geek, etcétera. Háblanos de eso. Yo no sé cuándo realmente comenzó. Yo era bien pequeña, pero yo siento que el gaming corre en mi sangre desde bebé y es algo a lo que naturalmente y orgánicamente me empezó a gustar. Yo la primera vez que tuve una experiencia con videojuegos fue con el Nintendo y mi tío tenía el Nintendo y tenía Paperboy, tenía Mario Brothers, tenía diferentes tipos de juegos de esa manera y Paperboy y Mario fueron los primeros que jugué. Y me capturaron, o sea, en ese momento yo no entendía lo que era un videojuego, pero sabía que estaba divirtiéndome al experimentar eso, y fue algo que me encantó. Y ahí yo tenía 3 años por ahí, y entonces le comencé a decir a mi papá que me gustaba. Y obviamente al momento de Navidad y de los Reyes Magos, pues lo que yo pedía era ese tipo de cosas, juegos. Y mi primera consola fue el Sega Genesis, o sea, la mía que yo tenía. Y wow, esa consola, o sea, cambió mi vida. Yo sé que hay gente que tiene sus quejas, como toda consola, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero para mí esa consola cambió mi vida. Y juegos como Aladino, Streets of Rage. ¿Oíste, Billy? ¿Oíste? Sí, Vidi sabe. Lion King, como que todo ese tipo de juegos que salieron en ese momento. Había un, casi al lado de casa, un lugar de renta de videojuegos y de películas, etcétera. Y él se graduó con mi papá de la escuela y él era el dueño del negocio, so nosotros íbamos allí, nos hacían precios, así que yo todo el tiempo estaba alquilando juegos y estaba conociendo de juegos. Y a veces los compraba allí mismo. Decía, mira, dame 5 pesos y te lo puedes llevar. Y era como que, oh yeah, let's do this. Yo estaba como que, okay, yo tengo que tener mi colección de juegos súper brutal. Y desde pequeño, o sea, comencé a coleccionar juegos, a jugarlos. Mi meta siempre era terminarlo. No lo pude hacer con todos, obviamente, pero... y algunos quise restrayarlos contra la pared porque, wow, especialmente Lion King al principio... notorio el amiguito. Sí, pero juegos que me capturaron completamente y con eso seguí. Obviamente la situación económica con mis papás no fue la mejor en ese tiempo, pero no pude tener, por ejemplo, el Super Nintendo, yo no lo pude tener, el Nintendo 64, así que en casa de mis primos es que yo pude jugar consolas de Nintendo. Pero el PlayStation 1, pues sí lo pude tener, y así consecutivamente. Pero de verdad que los videojuegos, pues estuve expuesta a ellos desde bien pequeña, y es algo que yo creo que hasta que me muera voy a seguir con eso. Bueno, eso nos pasó a muchos de nosotros, que quizás pues no... ¿verdad? Nuestros papás no tenían la posición económica para complacernos en todos los caprichos, ¿verdad? Al momento... esto, porque eso es lo que era cuando era chiquito, tú sabes, uno veía todos estos juegos y todas estas nuevas tecnologías, pero en ese tiempo, como que jugar cuando nosotros éramos pues chamaquitos, no era algo como quizás ahora, tú sabes, que uno ve la consola como que, ok, uno le ve el tiempo de vida ya, y uno como que ya le tiene el truco a esto de que, ok, si brinco esta generación, pues no me echamos tanto, tú me entiendes, ya está a la vuelta de la esquina el otro. O sea, uno cuando era pequeño no tenía ese insight. Entonces, al menos te exponías a ellos, ya fuera en casa de algún familiar, o en mi caso fue en casa de un primo, por parte de padre, esto, que mis tíos le tenían el Nintendo, y ahí fue, esa fue mi primera exposición con el Nintendo particularmente. Después, muchos años más tarde, fue que yo vine a conocer el Genesis, esto, o el Sega como tal. Nice. Pero el Nintendo, pues fue, me pasó como a ti. Fue esa primera, como que la primera jugadita, fue con Mario, esto, y con, recuerdo que tenía también Donkey Kong, esto, tenía ese cartucho, tenía Bomberman, esto, tenía varios jueguitos que era como que, you know, simplemente me atrapó. Y eventualmente, pues, cuando llegó una consola de esas a casa, pues llegó pues, varios años después. Pero también, como tú, pues alquilábamos, en mi caso, alquilábamos en un videoclub que había en un supermercado, en Río Grande. No era un supermercado conocido, el videoclub no era, o sea, eso me imagino que fue un negocio que hicieron, ¿verdad? Alguien con el supermercado le dijo, mira, que esto es una buena idea, que sí, cómo no, y pues a lo mejor, pues por eso fue que pasó ahí. Y tenían juegos, tú sabes. Eso, super cool eso. Nicole, mencionaste que no llegaste a tener el Nintendo inicialmente, que tu primera consola fue el Genesis. De todos los juegos de Genesis, mencionaste a Aladino, mencionaste Lion King, mencionaste Streets of Rage, todos los juegos de Genesis que tú llegaste a jugar a lo largo de ese early stage tuyo como ¿verdad? Como entusiasta de los videojuegos, si tú pudieras seleccionar solamente uno, yo sé que está difícil, ¿cuál sería tu absolute favorite? Oh, God. Sabía que venía la pregunta, me lo imaginaba, pero es como que, uy, siempre es tan difícil contestarlo porque, o sea, dos juegos que te digo que siempre van a tener mi corazón en términos del Sega Genesis es Aladdin y Streets of Rage 2. Los jugué mucho, Streets of Rage 2, por ejemplo, yo lo jugaba mucho con mami, porque mami, y eso fue algo que me gustó mucho, ella tomó el interés, yo growing up, de jugar conmigo, jugar PlayStation, jugaba Resident Evil, o sea, nos tomábamos turnos, etcétera. Y mi papá también, pero mi papá se molestaba cuando yo le ganaba, así que pues él a veces, tú sabes, él como que pues está bien, Nicole, pues fue hasta aquí, so, okay. Pero te diría, y yo creo que fue por la cantidad de veces que lo pasé, porque, me, o sea, era de las que yo lo acababa y como al mes lo volví a jugar, era Aladino okay. Para el Sega Genesis. Interesante. Y es controversial, ¿verdad? Porque yo sé que hay divide sobre esto, pero yo pienso que la versión de Sega Genesis es superior a la de Super Nintendo. Ok, gracias. Somos dos. Yo pienso lo mismo. Y tuve acceso a las dos versiones. En términos del Genesis, en un momento dado, mi tío tenía un Genesis. Lo adquirió bien late en su etapa universitaria y en un momento dado, de hecho yo creo que ya mi tío estaba en el mundo profesional cuando él lo consiguió. Yo tenía un Super Nintendo, entonces lo que hacíamos era que cuando él quería jugar algo de Super Nintendo, exclusivo del Super Nintendo, pues hablaba conmigo y me traía el Genesis y lo cambiábamos. O sea, él se llevaba mi Super Nintendo, lo tenía un mes, dos meses, y después entonces cambiábamos y yo tenía el Genesis. Y uno de los juegos que él tenía era Aladino. Entonces, como te dije, para efectos de Super Nintendo, yo no era el dueño de Aladino. Pero en casa hubo un cartucho de Aladino por mucho tiempo. Yo no sé, a lo mejor era de casa de surfing o no sé de dónde rayos salió ese cartucho, porque, again, no era mío, pero estaba en casa. Y definitivamente la versión de Genesis, nada más que el hecho de que tú juegas dentro de la lámpara, para mí eso siempre va a ser el highlight, tú sabes, de las versiones estas de la diferencia de versiones. Y también, corrígeme si estoy mal, pero yo creo que en la de Genesis, Aladino podía utilizar un pedazo de tela como que para bajar más lento las caídas. Sí. Y en Super Nintendo eso no estaba. Tengo la impresión. Sí, solamente en los posts o algo así. Pero se veía la animación que tú estabas utilizando un pedazo de tela para entonces bajar. Que eso era como que un nice touch, un buen detalle. Sí, y la música para mí se escuchaba mejor en Genesis. Oh, yes. So, yeah, te la doy. Interesante. No pensaría que ibas a tirar esa respuesta. Yo sabía que era una posibilidad. Pero en serio, me pasó por la mente que me dijeras algo de Sonic o algo así. Pero Gigi, muy interesante que sea particularmente Aladino. Y perdóname, pero tengo que decirlo, obviamente tengo que echármela. Yo les quiero informar que soy ganadora del Bacalao Speedrunning League de Aladino en el canal de Nivel Escondido. Gracias. ¿Viste, Vidi? Vidi, te quiero, ¿sabes? Por eso fue lo de ahorita, de que viste Vidi. Desde que empezó a hablar de Aladino. O sea, a Vidi uno se lo puede vacilar por muchas cosas. Por los tubos de Star Wars. Por el Cleric Beast, que también estuvo vapuleando al pobre Vidi. Y otra de esas razones es Nicole en Aladino, que le dio una senda catimba a Vidium en Aladino. Así que GG para ti. De hecho, está en récord. En récord. Del Bacalao Esport League. Está tu nombre ahí inmortalizado. Como que ganaste ese encuentro. Love it. Yeah. Nicole. Entonces, esto comenzó, ¿verdad?, a una temprana edad. Obviamente comenzaste a tener una inclinación hacia los videojuegos, etcétera. De alguna manera, tu decisión, ¿verdad?, de estudiar lo que estudiaste y de trabajar lo que trabajas, ¿no?, en términos del mundo profesional, ¿tuvo que ver de alguna manera con esta influencia de los videojuegos? Obviamente, para los que no saben, yo estudié en la Universidad de Ciencias de Computadora con énfasis en sistemas de información, y entonces ahora mismo llevo 5 o 6 años trabajando en una compañía como desarrolladora web. O sea, que eso es programación web en particular. Pero yo siempre he tenido el interés y obviamente tengo hasta libros que tengo que abrir, pero obviamente factor el tiempo es algo que fastidia, sobre programación de videojuegos. Okay. Me gustaría, aunque sea para mí, sí, aunque sea yo hacer algo que nadie vea, me gustaría entrar a ese mundo y poder conocer, porque yo soy de las personas que a mí me gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo. Cualquier conocimiento que yo pueda tener me encanta, porque así siento que me lleno y me encantaría poder entrar. Y definitivamente el estudiar programación fue un factor grande en yo decir, oye, me gustaría en algún momento de mi vida yo desarrollar un juego, aunque sea un tic-tac-toe, que por cierto lo hice para uno de los proyectos finales de el bachillerato. Era un tic-tac-toe que lo podía jugar como si fuera multiplayer, etcétera. Aunque mi proyecto final fue, y obviamente tiene que ver con el tema de gaming, hice un social network, algo similar a Facebook, pero obviamente mucho más limitado, de gaming. Oh. Ese fue mi proyecto final de tesina. Qué interesante. Qué ufiao, Nicole. De verdad que es impresionante el tipo de influencia, ¿verdad? Que deja esos primeros encuentros, ¿verdad? En early age. Con cosas que nos entonces pasan a hacer de esas cosas que nos apasionan. Como que pues tú jugaste Nintendo por primera vez, eventualmente conseguiste un Genesis, seguiste por ahí para arriba como que consiguiendo por luego el PlayStation, como comentaste, etcétera, y ya pues obviamente automáticamente te conviertes en un entusiasta del gaming, y eso entonces mira para allá, hasta influenció en términos de decidir qué carrera profesional perseguir. Oye. Directa o indirectamente, yo sé, ¿verdad? Que has trabajado con varios proyectos relacionados al gaming. Entiéndase, generar contenido que tiene que ver con el gaming. Háblanos de eso, en términos de proyectos pasados, proyectos actuales, etcétera, porque obviamente yo te conozco por nuestras interacciones como Extra Lifers. O sea, nos conocemos a través de Extra Life Puerto Rico. Eras parte del equipo de streaming de Extra Life Puerto Rico. De ahí viene uno de los títulos que te di al principio, ¿verdad? La Shuffle Queen. Háblanos de todo eso, mano. Cuéntame. Pues mira, antes de que yo entrara a Extra Life y de conocer lo que era Extra Life, yo tuve varios proyectos que hacía en my free time mientras estudiaba, etcétera. Uno de ellos yo hice. Para ese tiempo había una comunidad bien grande online de los trading card games, pero eran completamente online. Tú tenías un website en donde tú hacías pues como las gráficas, como si fueran las tarjetas, y tú las coleccionabas y completabas los decks, tenías tu master deck, podías intercambiar con otras personas. Era como si fuera un message board, pero al mismo tiempo es un website, y ahí tú bajas las imágenes. Y yo corrí uno que se llamaba Press Boss. Okay. Y de ahí fue que obviamente salió otro proyecto luego, pero se llamaba Press Boss y era un trading card game online de videojuegos. Yo tenía decks de diferentes juegos, personajes, etcétera, y fue bastante popular. Llegamos a tener como 200 miembros en ese momento, y eso fue en 2008, creo que fue más o menos. Tengo que buscarte la fecha, pero fue más o menos eso. Y otras cosas que también corrí un blog que yo como que hablaba de ciertas cosas del gaming. En aquel momento yo como que daba mi opinión sobre las cosas que estaban pasando en aquel momento. Y luego de eso es que con mi esposo, esto fue alrededor del 2015, hicimos un canal que se llamaba Press Boss. Era un website al principio que queríamos como que aspirar a hacer algo que informáramos sobre noticias y tener reseñas y tener diferentes cosas. Y ahí también entramos al mundo de streaming. Yo había hecho streaming de vez en cuando era Justin TV todavía, lo que ahora es Twitch, 2012, etcétera. Pero ahí entramos y hicimos un canal, Press Boss TV, en Twitch, en donde mi esposo y yo pues jugábamos de vez en cuando juntos y jugábamos por separado. Y ahí fue que entramos al mundo de Extra Life, que conocimos lo que era, y nosotros estábamos como que wow. O sea, poder jugar y al mismo tiempo ayudar a una obra de caridad, ayudar a los niños, esto lo encontramos genial. Fuimos a la primera reunión, que fue en Numet, en Bayamón, en ese momento, y ahí fue que como que todo comenzó con ustedes, conocerlos ustedes, entrar más a este mundo online de creadores de contenido en Puerto Rico que hicieran contenido de gaming, y de verdad que the best people, de verdad. Sí, esto está bufiado, de verdad que a mí me encanta, y me encanta ser parte de alguna manera u otra de todas estas evoluciones, de todas las fases, esto, tanto de Nicole como de otros compañeros y compañeras que también comenzaron de una manera y eventualmente han modificado, ¿verdad?, ciertos aspectos de cómo continúan ofreciendo el contenido, pero siguen ahí dándole duro y generando buen contenido del patio digital, como le digo yo, de los boricuas en Twitch. Nicole, dentro de todas estas cosas que tú has hecho, ¿verdad?, dentro de generar contenido, etcétera, ¿cuál es el tipo de contenido que más disfrutas de crear? O sea, porque hablaste de que pues trabajaste blogs en un momento dado, esto, pues live streaming, obviamente has hecho o estás familiarizada con lo de Just Chatting. ¿Qué tipo de contenido te gusta generar más? Honestamente te diría lo que estoy haciendo ahora con el negocio de los stickers. O sea, obviamente tengo mis stickers que tienen que ver con el gaming y obviamente van a venir más porque obviamente el gaming es gran parte de mi vida y sé que muchas personas le interesaría pues ese tipo de contenido, pero el hacer eso ahora mismo creo que estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo, me está llenando creativamente, mentalmente, de diferentes maneras y... Te diría que eso, a mí me gusta mucho escribir y obviamente yo tengo mi blog personal que yo lo he tenido desde el 2003 y hablo sobre gaming ahí, hago colaboraciones con otras marcas que a veces me envían productos, etcétera, pero te diría que lo que estoy haciendo ahora con los stickers es lo más que me está llenando y lo más que me gusta, porque el streaming, algo que obviamente el streaming me fascina, pero hay otros factores externos que también influyen mucho en uno poder hacerlo, a veces está fuera de su control, uno hacerlo o no. Pero algo que sí también puedo decir del streaming, que es algo que agradezco, el streaming a mí me ayudó a sobrepasar un obstáculo fuerte que yo tenía con mi timidez, con el hablar, esto me ha ayudado hasta en mi trabajo, en hacer presentaciones, etcétera, porque ya uno es tan fluido, por decirlo así, en una conversación, por ejemplo, tú y yo ahora, yo hace 10 años, chacho, yo estuviera callada, estuviera aquí, como que sí, no, sí, estoy de acuerdo, como que estuviera bien monótona porque yo era, sí. O sea, yo tengo fobia social y es algo que mucha gente no sabe y obviamente yo tengo ansiedad generalizada y obviamente mi círculo cercano lo conoce y saben pues los tipo de cosas, situaciones que me pasan. Pero el estar en streaming, el hablar con ustedes, el compartir con ustedes en el chat, el a veces meterme en Discord a jugar, pues como que es algo que ayuda grandemente y eso yo creo que es algo que le gusta a mucha gente y eso obviamente podemos sacar una conversación de eso después y es algo que debemos investigar o hablarlo un poquito más porque hay un poco de estigma con lo que tiene que ver con las emociones, salud mental y eso, pero el gaming y el streaming y la comunidad de aquí ha sido una salvación para muchos. Sí, sí, y actually en un momento dado en PressPos llegamos a tener una colaboración que recoge parte de lo que Nicole está expresando ahora, y nunca habíamos hablado de esto, o sea, así como que como están escuchando ahora la entrevista, pero parte de lo que esa colaboración implicó, ¿verdad? Fue un artículo que desarrollé para PressPos que recogía en resumen lo que Nicole acaba de decir, o sea, para efectos de Twitch y de live streaming en general, que es más bien una plataforma donde tú vas a janguear digitalmente, o sea, tú tienes un esparcimiento, tú tienes un espacio de comunicación dual, porque verdad, quienes te están viendo van a comunicarse contigo a través del chat, tú respondes auditivamente y visualmente hacia ellos. Esto responden a un estímulo que pues es el ya sea el juego o el tipo de contenido que tú estés generando en ese momento, pero es un espacio social, ¿tú me entiendes? Es que muchas veces la gente se enfoca y muchos streamers, ¿verdad? O creadores de contenido que utilizan live streamings, se enfocan en que tengo que jugar súper bien, tengo que jugar el último juego que salió, tengo que... Y a la mitad de la gente eso no le importa. Lo que le importa es que tan bien la pasen en tu stream. Exactamente. Qué tan escuchados, qué tan aceptados se sientan, qué tan... ¿Verdad? Y tú, uno también como creador de contenido y como streamer tiene que tener eso en mente, ¿sabes? De que de cuál es el objetivo, ¿verdad? Y qué tipo de gente tú quieres atraer y retener para efectos de la plataforma que tú estés desarrollando. Claro. Esto, pero es bien interesante porque, ¿verdad? Lo mencionaste y me acordé de ese artículo para PressPass. Te lo voy a buscar porque todavía lo tengo. Que eso tal vez sería bueno que lo publiques en nivel escondido o algo así. Habría que traducirlo. Es claro. Sí, porque allá, el para PressPass allá será en inglés. Yeah. Pero sí, esto del streaming, yo lo veo, obviamente esto es como un jangueo, como cuando estábamos en la escuela y nos agrupábamos, etcétera, pero es virtual, tú te quieres sentir aceptado, tú quieres buscar gente con la que tú te puedas relacionar, con la que tú puedas, no necesariamente estar escribiendo todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces yo estoy lurking en los streams de ustedes y no escribo mucho porque estoy haciendo otras cosas por acá, pero me gusta el escucharlo, reírme de los chistes, estar al día con el con las tiraeras, ya tú sabes, yo siempre tirando el escucha, porque meñique, obviamente yo soy bien cizañera, tú sabes. Nicole dice que le trae café, meñique, no me das cara, ve, ahora, la cafetera, tres tacitas, vete, dale start, go, ahí está. Oh yes. Meñique me miró mal cuando le dije que te traerá café, digo, ¿qué se cree este? Pero así mismito es, y es un vacilón siempre, o sea que es lo mejor. Definitivamente que sí, Nicole. Mira, comentaste que en un momento dado tú estabas haciendo streams, incluso, pues en lo que hoy se conoce como Twitch, pero desde que era Justin TV. ¿Qué te motivó a ti a llevar o a tomar ese tipo de decisión? Porque yo te soy sincero, y yo creo que a ustedes yo sí se los dije en un momento dado, cuando se estaba generando lo de crear el stream team de Extra Life Puerto Rico. Yo no veía streaming como algo atractivo. Es como que tú eres loco y yo voy a estar viendo a alguien jugando ahí, papi. Yo lo que quiero es jugar. Dame aquel control. Ese que sangano yo voy a estar ahí viendo a alguien jugar cuando yo puedo utilizar ese tiempo para jugar. Y ahora es como que... ¿quién está en vivo? Vamos para allá. Sí, mano. Pero si estabas haciendo streams desde que era Justin TV, obviamente... ha pasado bastante tiempo. So, ¿qué te motivó a ti a probar esa plataforma, a tan siquiera probar ese concepto foráneo tan early on? O sea, porque ahora todo el mundo quiere hacer streaming, ¿me entiendes? Ya que lo vieron, se lo vieron al perro, pues ahora todo el mundo sabe que es malo. pero back then, tú sabes, cuando era, no, ¿qué es el streaming? No, pues tú prendes ahí, la gente entra, pero ¿qué sanganería es esta? ¿Tú me entiendes? ¿Qué te llevó a ti a probar eso aún en contra de los posibles estigmas y malas interpretaciones de lo que era y que actually se convirtió en lo cool que es hoy en día? Claro, lo primero fue curiosidad, porque yo entré a Justin TV un día, o sea, no tenía mucho conocimiento, entonces yo estaba como que ¿qué está haciendo esta gente aquí? Y yo era curiosidad más que todo, porque había gente pues que estaba jugando, etcétera, y yo dije, pues fíjate, yo todos los días juego, tal vez puedo, o sea, nunca tuve la expectativa, o sea, vamos a hablar claro, nunca tuve la expectativa de que alguien iba a ponerse a verme jugar, pero yo dije, déjame intentarlo, ver cómo funciona, aprender los aspectos técnicos de esto, de cómo hago el streaming, qué plataformas o qué programas tengo que usar para esto. Y me acuerdo uno... Ya en este momento era Twitch, porque los primeros que hice ni me acuerdo que jugué, etcétera, pero cuando ya era Twitch, yo uno de los primeros juegos que probé fue Binding of Isaac, que esto fue creo que fue alrededor del 2011-2012, y el de Hitman Absolution. Okay, sí, me acuerdo esos, de ahí. Ya en ese momento Twitch tenía como que el tubo para tu poder exportar a YouTube. Yo dije, pues fíjate, pues voy a tener el gameplay guardado, lo voy a exportar a YouTube, lo voy a tener como archivo para yo poder verlo y ver cómo lo jugué. Y obviamente en Hitman, como tú puedes hacer las tablas de diferentes maneras, y puedes los contratos, completarlos de ciertas maneras, pues yo dije, pues I can go back, puedo ver cómo lo hice para entonces hacerlo de otra manera. Y esa era como que mi mentalidad, o sea, nunca tuve la expectativa, ah, yo voy a tener 500 viewers, este, como que, chacho, si alguien me ve, eso es un milagro. Pero yo entré con curiosidad, y obviamente eso se transformó en obviamente en otras muchas cosas, pero estuvo super cool el concepto en aquel momento, y que se ha transformado ahora en tantas cosas, y le han añadido tantas cosas que es unreal. Okay. Mira, y ahora voy a coger ese segue que lo tiraste a Heitan, boom, unreal. Yo sé que Juan y tú se conocieron a través de ciertos juegos, ¿verdad? Y, yes. Y obviamente, pues, así de cool e importante son los videojuegos para ti, para ustedes, etcétera. Pero como dijiste unreal, me acordé ahí. ¿Puedes hablarnos de cómo ustedes se conocieron? Yes, pues... Gente, o sea, los videojuegos bregan también para el amor, lo digo, o sea, hit me up si necesitan tips. Pero lo que yo hice, yo conocí de Juan a través de un evento que hizo Tecnético para una premiere de una película. O sea, ganamos taquillas, pero nunca nos vimos en el lugar, pero obviamente como el concurso fue por Twitter, nos añadimos por Twitter, y un día yo escribo, tengo ganas de jugar Unreal Tournament 2004. ¿Alguien lo tiene? Yo escribí en Twitter. En ese momento Twitter, eso fue 2009. En ese momento no había mucha gente de Puerto Rico en Twitter. So yo lo escribí en inglés. Yo estaba como que, si alguien lo ve y quiere jugar conmigo, that would be great, porque yo no tenía con quién jugar. Y de momento Juancho me contesta, ah, yo lo tengo. Y entonces después yo le escribí, ah, pues vamos a pasarnos nuestra información o nuestro Skype, no recuerdo si era Skype o lo que sea, para jugar. Y that's how it started. Empezamos a jugar Unreal Tournament 2004, jugamos Team Deathmatch, jugamos el Assault Mode, que está bien gufiado y lo extraño. De verdad que Unreal Tournament, gente, es tremendo jueguito y lo extraño. Y después pues fue el peor error de Nicole. Esto ahora lo tiene que aguantar, mano, todos los días. O sea, eso está cabrón. Juancho, o sea, no, compórtate. No está fácil, gente. O sea, estamos aquí en broma, ¿verdad? A veces Juancho se tira. Ok, hay que hablar para que tengan contexto. Muchos de ustedes saben quién es Mr. Player Juan. Pero lo que caracteriza a Mr. Player Juan son los freaking chistes mongo, gente. Ni yo lo puedo soportar. O sea, es una cosa bárbara. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo tú a veces en los streams y cuando estuvieron en lo de Injustice, cómo ustedes se pueden soportar. Macho, porque, o sea, porque me imagino que él te estaba común. Tirando chistes a todo lo que da. Ahí teníamos un enemigo común, Metaverse. Esto. Ah, ok. Que metas. Nos tenía enfogonado, ese día. En verdad que era como que loco, ya. Paramos una pelea en una, no nos entramos a las pescosas. Esto solamente para escribirle en el chat a la cuenta de tres. Metaverse, MMB. Pero ya, no, fuera de vacilón, obviamente. Esto super cool, el modo en que ustedes se conocieron. Esto pues fue obviamente a través de los videojuegos, utilizaron la plataforma de Twitter para conectar, etcétera. So, mm-hmm. Eso está bien, bien interesante, así como ustedes. Quizás hay muchas historias similares que pues por diversas razones no salen a la luz, pero pues yo tengo el placer, ¿verdad?, de conocer de ustedes de esa forma, y quería, ¿verdad?, darte espacio, ¿verdad?, para que lo contaras. A lo mejor hay alguien por ahí que está echando el ojito y no se atreve, ¿verdad?, como hacer el approach. No se rindan, corillo, miren a ver qué pasa por ahí. Sí, a veces es tan fácil como simplemente decir, alguien quiere jugar tal cosa conmigo, o sea, it worked for me. Y me casé con Juancho, llevamos 11 años juntos. O sea que uno puede conocer personas, o sea, yo era de las personas que yo decía, conocer a alguien online jamás, y mira, pasan, y a veces no tienen ni que ser algo romántico, uno puede formar tremendas amistades, y obviamente yo lo he hecho. Gio, toda la gente de Nivel Escondido son como mi familia, nos hablamos todos los días, o sea que uno puede desarrollar unas relaciones muy muy lindas y muy sanas a través del gaming y a través de otras plataformas digitales también. Así mismo es. Nicole, obviamente, todo este tiempo tú jugando videojuegos, después del Genesis, te ampliaron el paladar de videojuegos, por así decirlo. Yo te pregunté cuál era tu juego favorito de Genesis, pero ahora te voy a preguntar, o te voy a hacer una pregunta similar, pero esta vez en el contexto de todo lo que tú has jugado, o sea, a estas alturas de tu vida, obviamente tú has jugado un montón de juegos, de todo lo que tú has jugado, sea popular o no sea popular, lo conozca la gente, no lo conozca, el juego que sea, uno solo, que tú pudieras decir, ok, este sí que sí, que es mi juego favorito, este es el juego que yo, si pudiera ponerme una t-shirt de este juego todos los días, lo haría, si pudiera tener un tatuaje de este juego, lo tendría, si pudiera comerme la comida del juego todos los días, ese juego que es borderline obsesivo, que tú dices, este es el juego de juegos en tu catálogo, Nicole, ¿cuál es? Diablo, Gio, why did you do this to me? Es con amor. O sea, yo siempre uno tiene sus favoritos, ¿verdad? Pero uno, no es que sea obscure, o sea, mucha gente conoce este juego, pero no necesariamente el género para todo el mundo. Te diría que es Portal 2. Ok. Portal 2 es un puzzle game, a mí me encantan los puzzle games. Y obviamente, mente de programador, yo creo que we gravitate towards ese tipo de juegos. Sí. Pero el diálogo de ese juego es so freaking good. Bueno, yo tengo una camisa que conseguí, no me acuerdo en qué evento, que tiene mi quote favorito de ese juego. No lo voy a decir porque es que you have to play it and listen for yourself. Pero lo dice de apellido Johnson, que es el personaje en el juego. Okay. Y tiene que ver con limones. Es un quote que él dice que tiene que ver con limones, and it's so freaking good, porque ese juego, obviamente, el primero es muy bueno, pero yo digo, el segundo es superior en todo sentido, los puzzles son mejores, es divertido, no es muy largo el juego, que lo puedes disfrutar bastante rápido, y es very enjoyable, de verdad que es una de las mejores experiencias que he tenido con el gaming, y eso también tiene un modo co-op que es aparte de la historia, que se lo jugué, el modo co-op lo jugué con Coutaino, que nos falta creo que es una tabla para poder terminarlo. Y ya, estás casi ahí. Sí, pero la historia, o sea, bueno, recientemente en Twitch hice un run through de nuevo y lo terminé live. Como que lo jugué de nuevo y ya yo lo he jugado como 20 veces, I love it so much. Te diría que ese, puedo decirte que es de mis juegos favoritos, del que siempre me va a sacar una reacción, siempre voy a tener cosas buenas para decir de ese juego. Porque es que, wow, o sea, considero que es casi perfecto. Ok. Y esa perfección, ese score de casi perfecto, viene por el gameplay, por la historia, ¿por qué le da un score casi perfecto? Solamente por curiosidad. El gameplay es buenísimo, es bien fluido, no tuve problema o ningún tipo de bug que como que contrarrestara la experiencia, pero no necesariamente la historia, pero el diálogo en la historia también made it for me, so la combinación del diálogo y el gameplay fue perfection. Ok, nice, qué chévere, de verdad que sí. Nicole, ya vamos, ¿verdad? Adentrándonos un poquito más en lo que es la entrevista, yo la estoy pasando brutal, yo espero que tú también la estés pasando bien. Siempre. Mira, cuéntame acerca de alguna anécdota memorable que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir. A mi mente vienen par, pero háblame de... Y antes yo creo que me vas a tener que ayudar, bueno, gente, en vivo para un maratón. Creo que fue un maratón de 6 horas o de 12 horas para Extra Life. Comí comida de gato. Oh my God. Y la cosa es que compramos comida de gato barata, de esta de la que tú consigues de súper barata, que lo más probable llevaba como un año en el supermercado. Diablo, eso estaba malo, conco. Estaba malo, conco. Y lo comimos en vivo, era un reto. Cuando llegábamos a un, no sé si fue a los $500 o algo así, que había que hacerlo. It was really bad. Mucha gente estuvo ahí para verlo. Anécdotas así chéveres. Casi siempre ha sido los maratones de Extra Life, que hacemos cosas locas. Yo maquillé a Juan. Obviamente Juan, en aquel momento que la peluca estaba viva, pues se ponía una peluca y yo no sé, él vivía tal vez sueños reprimidos que tenía, no sé. Y pues yo tenía que estar de spectator en ese momento, porque es como que, ajá, what are you doing? Y sí, o sea, yo, eso es lo que me viene a la mente ahora mismo, pero yo sé que han pasado muchas otras cosas. Juan me ha puesto toilet paper encima, yo haciendo stream. Thankfully, nunca me he caído. Nunca me he caído y no me ha pasado algo como que super embarrassing. Uh-huh. Pero han pasado muchas cosas fun. En stream, sea en Extra Life, cuando estaba yo en Extra Life Puerto Rico. En llega Crespo, a Central. Llega a Central, de momento. Oh. Sí, pero ahí yo fui la persona más inocente y proper de todos estos sucios que estaban conmigo. Porque, o sea, te digo, Juan es una mala influencia. Tu cara valió un millón. Yo súper emocionada, como que Extra Life, welcome, what are you doing? Y entonces Juan y Taino se desaparecieron. Ellos estaban con una pavera como por 30 minutos y entonces me dejaron ahí para yo arreglar el cajón que ellos dejaron, porque había que poner esto right, y es como que nos iba súper bien en el maratón, y entonces Alex estaba por techo, o sea, se le notaba en la cara, y Alex bendito llevaba como una hora en el mismo nivel de Mario Maker, eso, o sea, nada nuevo, ¿verdad? Eso es culpa de él y del bacalaísmo, obligado. Sí, pero ya, yeah. O sea, llegó Central y Juan estaba haciendo... con GIFs y cosas en la pantalla en OBS, poniéndole a Alex cosas de SpongeBob y con la lengua haciendo como que y cosas así, era connotaciones no aptas, muy aptas para menores, muy aptas para que viniera este Extra Life Central y what justo en ese momento, eso es lo que está cañón, mano. O sea, sí. Sí. Lo vieron, de seguro lo vieron. No dijeron nada porque ellos son buena gente, ¿verdad? Pero ya. Yeah. Pero estuvo fun y tú fuiste, sí, parte de ahí. So, definitivamente me acuerdo de eso. Esto, me acuerdo del chiste de que Juan comía cartón también. Eso te ponía bien colorado. Las salchichas, carne. Eso fue way back. Esto es ya 2015 o something like that. Pues sí, yo no sé de dónde salió el chiste. Yo creo que Gigo también tuvo que ver, porque él es medio cizañero, tú sabes. De que si yo no cocinaba y que Juan se estaba muriendo de hambre, y entonces pues Juan, pues él viene y saca, yo no sé de dónde él sacó la caja. Y entonces él sacó unas salchichas carmelas y hizo un show de que él se estaba muriendo de hambre y estaba pidiendo comida en la calle. Sí. Y wow. O sea, that was awful. Bullying al extremo. Eso estuvo malo, gente, pero bien gracioso, porque Nicola toda esta estaba tratando de concentrarse mientras estaba jugando en vivo. Obviamente nosotros con el vacilón hardcore, pero dentro de todo, ¿verdad? Manteniendo la línea de respeto, tampoco, ¿verdad? Para alterarla tanto, pero Nicole estaba colorada porque estaba tratando de disimular y aguantar la risa en ese momento. Esto fue algo bien fuerte. Estaban súper rojos de que, o sea, yo estaba como que media bochornada, entonces Juan seguía, yo veía el chat, yo estaba como que, diablo, esto me van a bullear forever. Yeah. Yes. Fue un momento bien bien nice para presenciar en vivo. Definitivo, tenías que estar ahí para, sí, sentirlo. Obligado. Nicole, obviamente ser entusiasta de los videojuegos, o sea, hoy en día es algo pues que es bastante aceptado, bastante bien aceptado. El fenómeno de Big Bang Theory, pues, como que le quitó un poco el estigma que venía luchándose desde los 80 con Revenge of the Nerds y toda la cosa, de que el hecho de que la gente tuviera gustos geeks no los hacía menos cool que otras personas que tuvieran otros gustos, incluyendo jugar videojuegos. Pero la realidad del caso es que cuando nosotros, ¿verdad? Nuestra generación todavía, ¿verdad? La tuya, que tú no estás tan despegada del age bracket de nosotros. Pero si eres más joven, quiero que eso conste para récord. Todavía había, ¿verdad? Ese estigma con el que muchos teníamos que bregar siendo gamers, que nos gustara, los comic books, etcétera, ser geek. Y pues, obviamente, tú comentaste que tú desde pequeña fuiste muy adepta a los videojuegos desde que te expusiste a ellos. Pero, ¿tuviste algún tipo de backlash en cuanto a eso con tu grupo de amistades en la escuela? Con tu familia, ¿no? Porque pues ya me comentaste que eran gamers ellos también, o son gamers. Pero en la escuela, amistades de la universidad, incluso, tal vez que como que, este gamer está como que, déjala por allá, o al contrario, fue algo que como en otros aspectos de tu vida, pues también te abrió puertas desde el principio. Pues tuve problemas en la escuela. En la universidad fue todo lo contrario, porque en computer science, pues, basically everybody was a geek. Okay. Sea con juegos, sea con alguna otra cosa, y obviamente los que estudiaron en la UPR de Bayamón van a saber lo que son el edificio 100. Pues en el 100 había un laboratorio de computadoras y ahí nosotros jugábamos Halo Combat Evolved Multiplayer. O sea, conectábamos todas las computadoras de ahí local y nos tirábamos Team Deathmatch. Era super fun times. De verdad que de mis mejores recuerdos de la universidad fue eso. Pero lo que fue middle school, o sea, escuela intermedia y escuela superior, me pasó que obviamente no pude cosechar muchas amistades chicas en esa escuela, porque los gustos eran bien distintos. Okay. O sea, muchas de las chicas pues eran bien girly, eran de las que, o sea, makeup, etcétera, and that was not me. O sea, yo no voy a decir que soy tomboy, o no quiero ponerle como que esos tipos de labels, pero yo era de las que soy, yo me gusta estar cómoda, me gusta jugar, me gustan las películas, me gusta la música, etcétera, y los gustos como que no se alineaban con ella, y por eso es que yo siempre I have gravitated con los nenes. Okay. O sea, siempre yo he sido como que la única chica, y me pasó con los muchachos porque siento que me puedo relacionar mejor con ellos, y es porque muchas veces tenemos los mismos gustos o gustos bien parecidos y podemos relacionarnos y hablar sobre eso mucho más into it. Y sentía que con muchas de las chicas las conversaciones eran bien superficiales y a mí no me gusta. A mí me gusta cosechar relaciones y amistades de verdad. Y en high school, pues, aunque yo me llevaba bien con todo el mundo, pues sí, no pude tal vez llegar a ese tipo de amistad que quería con muchas personas por eso, porque veían que yo jugaba, etcétera, y no teníamos como que nada en común. Sí, era como que el estigma. Okay, qué interesante. Y como quiera, obviamente, pues, no te quitó las ganas. O sea, eso está nice, porque tú te mantuviste como que no, esto es lo que a mí me gusta, no por encajar voy a dejar de ser yo. Eso está nice, eso es loable, eso es... it's the thing to do. Muy bien, Nicole, muy bien, pues. Thank you. qué cool. Mira, obviamente, pues hablamos un poco acerca de los streams, etcétera, y ahora mismo, pues, estás streameando. He notado que estás como que en una pausa, no estás streameando con tanta frecuencia como antes, pero dentro de todo, ¿qué te motiva a seguir haciendo streams? ¿Es algo que vas a incorporar en el futuro, aunque lo que comentaste que te está llenando actualmente, pues lo puedes hacer fuera de stream, pero también puedes combinarlo con streaming? ¿Es algo que has pensado que vas a hacer? Háblanos un poco de eso. Lo he pensado. Lo de la pausa de streams en parte es intencional y en parte no. Okay. Recientemente, pues Liberty, back at it again. Oh, hemos tenido muchos problemas y ya Juan y yo hemos llegado al punto en el que hemos hecho todo nuestro poder para tratar de resolverlo, y han venido técnicos mil veces aquí, saben que el problema no es aquí y seguimos como que teniendo problemas de intermitencia, y es algo que obviamente afecta más en el stream porque es con el upload. Claro. Y entonces las últimas veces que yo intentaba hacer stream, yo siempre soy de las que hago el bandwidth test, o sea que me voy live, pero realmente nadie me está viendo live y es para probar que el internet esté funcionando bien. las últimas 3-4 veces todo era drop frames. O sea, desde el principio era en rojo, a veces bajaba a cero, y es como que esto es un guacho, pues esto nadie me va a poder ver. Sí. So, yo opté por tomar un breakecito, a ver si las cosas mejoraban con el streaming, con el internet, perdona, y no, o sea, hay días buenos y hay días malos, pero ya la ansiedad es tan grande con tener que bregar con eso, porque ya la gente dice, ah, llama o escribe, y es como que, o sea, nosotros llevamos desde el 2018 con esto, nosotros le hicimos una demanda a ellos con la FCC que ganamos en aquel momento y no estamos, como que ya no tenemos las energías para eso. Y yo lo que hice fue que en el Discord que yo tengo le notifiqué a los subscribers, porque no sé por qué Twitch no me estaba dejando enviarle emails a los subscribers, como que mira, por ahora no voy a hacer stream consistentemente, pues por los problemas de internet, etcétera. Y lo que voy a hacer es hacer streams ocasionalmente, tal vez los domingos cuando pueda, para eventos de Extra Life. Y sí me gustaría en algún momento como que integrar el proceso de los stickers y ver si a alguien le interesa y le gustaría ver como que maybe yo un stream haciendo stickers, enseñando el proceso, explicando cómo es todo. Claro que sí. Eso, o hasta dibujando, porque ahora eso... también. Eso, o sea, Twitch ha ampliado las categorías un montón. Hay un montón de gente que hace arte, hay un montón de gente... Eso, si es algo que te interesa hacer, quizás algo que puedas considerar. O sea, que hay un par de gente que se entretendría viéndote, creando, ¿verdad? Tus diseños para los stickers. Y definitivamente es algo que lo voy a tomar en consideración para el futuro, pero realmente por eso es que he estado en pausa y ya no voy a tener como un schedule, pero estoy disfrutando seriamente ahora que pues tengo un poquito más de tiempo que no estoy haciendo los streams, el poder ponerme al día con streams de otra gente de la comunidad de aquí de Puerto Rico, que por el trabajo muchas veces ni los puedo ver. Ahora pues estoy sacando tiempo para sentarme, saludar en los streams, verlos. Gracias a ustedes es que yo me enteré de Knockout City, porque al fin los pude ver jugarlo y chacha, tirar bolas por todos lados. Es como que I love it. Es una fiebre con ese juego, pero una fiebre. Está súper cool el juego, de verdad que se sí. Siente como Rocket League al principio, porque es como que tú empiezas a jugarlo y tú tienes tus dudas, pero entonces juegas 3 partidas y no te quieres ir. Y voy a 5 partidas más y es como que no quiero irme. Y sientes que como que el juego está tan bien hecho y le ves tanto potencial. Y entonces miras que lo trabajó EA y te da miedito, pero sí. You still sort of trust, tú sabes. Yo lo que espero es que no tenga el Fall Guys effect. Obviamente sabemos que Fall Guys al principio fue all the rage y ahora sí, hay gente que lo sigue jugando, pero ya no es el mismo hype que antes. Yo espero que no se convierta en eso, porque el concepto es tan sencillo, pero al mismo tiempo es tan fun. Y el jugarlo con panas, o sea, cuando yo jugué con ustedes, me encantó. Y eso, yo estaba aprendiendo, me enseñaron a hacer las curvas y que si esto, que si otro. Y es como que, that's what it's all about for me, como que la comunidad. Hecho, me diste par de bolazos en la cara, cogí yo a nombre de Nicole. Pero es divertido. Es un proceso, es un jueguito simple, pero es super fun. Qué bueno, Nicole, de verdad que eso es parte de todo lo que es, you know, generar comunidad, como quien dice, echar nombre y acostarse a dormir. Usted llegó y se quedó con nosotros, y donde quiera que nosotros estemos, usted tiene lugar también. Así que eso está mega GG. Nicole, al principio, bueno, más o menos a mitad de cuando empezamos a hablar, hablamos también acerca y adelantamos un poco sobre esta pregunta, pero quiero que como que profundices un poquito más acerca de ella. Twitch es una plataforma, ¿verdad? De live stream, Facebook Live, YouTube, etcétera. Y vimos en el clavo en cuanto a las razones nítidas o parte de las razones nítidas de hacer streams. Profundízame en cuanto a qué es lo más que te agrada de hacer streams. Lo más que me agrada, te diría, es sentir que estoy compartiendo con personas de, y potencialmente de cualquier parte del mundo, que están ahí para lo mismo que yo, disfrutar del gaming, disfrutar de un juego, disfrutar de una historia, disfrutar de una experiencia. Y E igual que a nosotros nos encanta sentarnos y ver Netflix y ver películas y ver un video en YouTube, esto es lo mismo, es una experiencia, es diversión, es entretenimiento. Y obviamente pues los creadores de contenido que están haciendo pues streams están ofreciendo ese contenido y ese entretenimiento para otros, pero están ofreciendo ellos orgánicamente su personalidad, sus gustos, sus conversaciones. Y es algo que yo encuentro sumamente interesante, y esto no lleva tanto tiempo, pero esto es una nueva manera de consumir entretenimiento. Y, o sea, ¿quién diría hace 20 años que tú estarías frente a una computadora o estarías pendiente de un celular viendo un pana tuyo jugando un juego y disfrutándote eso como si estuvieras viendo una película, que lo que te falta es el popcorn? O sea, es algo bien intrigante, interesante cómo todo esto se ha transformado y cómo hemos visto que la gente ha tomado un interés, hasta gente que ni estaba interesada en gaming. Hay gente haciendo música en Twitch, haciendo arte, bueno, hay gente que está en la calle y están caminando y le preguntan a personas y están obviamente grabándose mientras están haciendo todo eso. O sea, es fascinante para mí, pero es crear una comunidad y crear amistades, crear conocidos y gente que se relacione por el amor a lo que están transmitiendo en ese momento, sea gaming o sea arte, o sea lo que sea. Nice, conexiones en común, qué bufio. Exacto. Qué bufio, de verdad que eso me vuela la cabeza. Es una pregunta que usualmente le hago a todos los que tenemos acá en la entrevista gaming, particularmente después del giro que ha tomado la entrevista gaming, porque pues esto ha sido una combinación, ¿verdad? Hemos tenido gente que tiene que ver con la creación de videojuegos, hemos tenido gente que tiene que ver con la creación de contenido, ¿verdad? Que ahí entra, pues, que tienen contenido en Twitch, etcétera. Y obviamente, pues, las contestaciones varían, drásticamente, pero siempre que tengo a alguien como que de Twitch, como quien dice, de streaming, pues me gusta hacerle esa pregunta. Y es bien interesante el tipo de respuestas que dan. Nicole, Juan, ¿verdad? Tiene una ¿cómo te digo? Como que se caracteriza en términos de la creación de su contenido en Twitch por trabajar con juegos que son borderline ya pues considerados juegos clásicos, como quien dice, son de consolas de pasadas generaciones. Y la razón por la que lo menciono es porque obviamente pues tú eres la esposa, tú tienes juegos de pasadas generaciones ahí disponibles al alcance de tu mano. ¿Es algo que tú disfrutas también de utilizar? ¿Es un pasatiempo que no compartes con él? ¿Qué opinión te merece el hecho de generar ese tipo de contenido para el público? Porque claramente hay un público que disfruta de jugar juegos retro. Yo soy uno que me encanta, ya sea jugarlo o verlos, pero ¿qué crees tú? ¿Qué opinión tienes acerca de ello? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Tú los utilizas incluso o has considerado hacer streaming de ellos? ¿Has hecho streaming de ellos, etcétera? Cuéntanos de eso. A mí me encanta ese hobby que tiene Juan, y es algo que a él lo llena mucho y me encanta poder verlo, y obviamente estamos compartiendo la colección de juegos aquí en casa. Es inevitable pues yo estar al día con lo que él está jugando, o obviamente nosotros pues vamos a diferentes lugares y compramos juegos retro. Yo consumo parte de la colección, pero no necesariamente todo. Por ejemplo, hay muchas cosas del Wii o del PlayStation 3 que Juan ha jugado que yo pues, o tal vez no es mi tipo de juego, no he tenido el interés, o es que simplemente no he tenido el tiempo para poder llegar ahí, pero me encanta y a mí me gusta que él me diga: ah, mira, este juego está en 5 pesos. Y algo que es sumamente interesante, ahora el mercado retro, hay mucho interés, hay mucho dinero envuelto y los juegos están subiendo, porque obviamente la demanda para juegos viejos, no sé si sea para colección, para consumir, o tal vez para que personas de nuestra edad críen a sus hijos y los eduquen sobre ese tipo de juegos que ellos como niños jugaron en el pasado. Los juegos están subiendo. Hay un juego que Juan tiene que él consiguió, vamos a ponerle $15, que está en ciento y pico ahora mismo en eBay y en otros lugares, que es un pasatiempo bastante interesante, pero a mí me encantan los juegos retro. Y una cosa que yo estaba hablando con varias amistades los otros días es que tal vez para un evento de X-Drive o lo que sea, un juego, y tal vez muchos sepan cuál es, y a mí me encanta, que me encantaría hacer stream, sea para un maratón o lo que sea, es The Simpsons Hit and Run. Ese es el GTA. Yo tenía eso de Xbox original. Sí, yo lo tuve en Xbox, pero lo jugué en GameCube, en casa de una amiga. Y wow, o sea, ese juguito estaba brutal. Y ya eso es retro, o sea. Sí, exacto, no parece. Lo vemos ahora y es como que uno no se siente viejo, pero al mismo tiempo cuando uno ve esas cosas que es retro, es como que, ¡diablo! ¡I am old! Ahí te salen 5 caras aunque no quieras. Aunque no quiera, te sale de momento. Super claro. Cool, super cool. Esto siempre, ¿verdad? Tenía como que esa curiosidad, y obviamente no es algo que uno va a preguntar random, pero en el desglose de la entrevista, pues era una de las preguntas que tenía por ahí en el tintero. Nicole, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, ¿verdad? Como te dije antes de que prendiéramos rec, no quiero quitarte mucho tiempo, ya hora local en Puerto Rico es bastante tarde. Pero cuéntame, aquí rapidito, ¿qué planes a corto y a largo plazo tienes para efectos de tu contenido? Nos diste un hincito, ¿verdad? Para efectos de, pues, por los problemas que has estado teniendo con Liberty. Pero aquí entra también lo que hablamos al principio de tus stickers, ¿verdad? Y de Beat Element. Háblanos un poco acerca de eso, de qué planes tú tienes para efectos de All Things Nicole J, porque tú eres tu propio branding. Eso también lo encuentro súper interesante. Yes, sí, eso es algo que varios años atrás yo dije, déjame usar mi nombre porque it's me. O sea, no tengo que, obviamente en juegos tal vez yo me ponga Karel y otras cosas, pero yo soy Nicole Jeanette, y que la gente me conozca así. Yo no quiero aparentar ser algo que no soy o tener otro persona. Yo sé que mucha gente lo tiene y no hay nada malo con eso, pero yo quiero ser yo siempre. Y hay gente que se pone los espejuelos o se los quita y es otra persona. Ajá. Hay otros que son locos como yo, que a mí Gio y Sparrow somos one and the same, tú sabes. Yo soy como un villano de Batman, tú sabes, que doble personalidad y es lo mismo, pero no, pues así. Pero ya, tú utilizas tu nombre de pila. En referente a streaming, lo más probable, como te dije, voy a mantenerme ocasionalmente a hacer streams cuando pueda, y obviamente para seguir con eventos de Extra Life. Eso es algo que siempre va a estar bien presente en mí. Algo que yo estaba hablando con Juan Epert en algún momento de verano, tirarnos un maratoncito, tal vez 12 horas o algo así, estaría super cool, para poder recaudar fondos para la fundación. Algo que también estoy haciendo, retomé mi blog nuevamente. Lo tenía, obviamente con la pandemia lo tuve un poquito abandonado, pero entre una colaboración para un producto, que eso como que el primero de varios posts que van a salir, y voy a como que hablar de todo un poco, sean cortos, sea los posts largos, pero como que hablar de lo que me gusta. Y con el negocio, pues tengo muchos planes. Tengo varios diseños en el iPad, que lo que me faltan es, pues tal vez añadirle un poquito de shading o añadirle los bordes, etcétera, para sacar esos diseños. Y gente, si ustedes tienen recomendaciones para stickers, qué stickers les gustaría ver, sería súper bienvenido. Me escriben en confianza, ideas. Pero algo que estoy investigando es expandir. O sea, además de stickers, qué otras cosas yo puedo desarrollar, porque obviamente todo lo estoy desarrollando yo. No estoy outsourcing nada de esto, que hace el proceso más fun, pero al mismo tiempo un poco más tedioso, porque requiere mucho aprendizaje. Sí. Pero eso es parte de lo que me gusta de eso, porque lo estoy desarrollando yo, estoy aprendiendo yo, y meto la pata, la metí la pata yo, y tengo que resolverlo. O sea que hay muchas cosas envueltas que me gustan, y estoy pues trabajando mucho con eso, porque creativamente me está llenando mucho. Y hace tiempo no me sentía así. Así que si me siento de esa manera, pues quiero dedicarle la mayor cantidad de tiempo que yo pueda a eso. Y obviamente pues van a venir más stickers de gaming por ahí. Está el de Retro Gamer, que saqué con la colección de lanzamiento, etcétera. Pero vienen otras cositas. Y si hay ideas, tírenlas, que las desarrollo. Awesome. Mencionaste por ahí tu blog. ¿cuál es tu blog? ¿Dónde la gente puede leerte cuando publiques todos estos escritos que tienes por ahí incoming? En NicoleGinette.me. Literalmente mi nombre, mi segundo nombre, Nicole Ginette, con una N en Ginette, .me. Ahí, antes obviamente era otra dirección, pero tengo ese dominio desde el 2010 y pues escribo de todo un poco, es más como que lifestyle, tecnología, juegos, he hecho compilaciones ahí, también el tiempo que estuve haciendo videos de YouTube con Juan, publicaba cosas ahí, publicaba la información de los videojuegos que estábamos jugando y el video. Eso es como que quiero que sea como un portal de mis pensamientos, de lo que estoy haciendo en el momento, de las cosas que me gustan. Y a mí me gusta escribir, y aunque sea un parrafito o sean 10, pues es algo que quiero dedicarle el tiempo, aunque sea una vez a la semana tirar un post, es algo que me gustaría pues llevar. Super cool, Nicole. No hemos hablado de esto y quiero tocarlo antes de terminar la entrevista. Tú eres parte, ¿verdad?, y has sido parte de la iniciativa de Extra Life desde hace ya varios años. Háblanos un poco acerca de tu experiencia en Extra Life. Háblanos acerca de por qué es parte de ustedes, ¿verdad? Porque tengo que hablarle en plural, es parte de lo que hace Juan también. ¿Por qué es importante para ti ser Extra Lifer? ¿Qué significa ser Extra Lifer para ti, ¿verdad? Darte ese espacio. Como que me da curiosidad, hablando ahora contigo acerca de esto, antes de terminar, ¿qué significa para ti ser Extra Lifer y por qué es algo que pues obviamente disfrutas? Para mí es poner mi granito de arena y ayudar de la manera que yo pueda y relacionarlo con cosas que me gustan y ayudar a personas que tal vez tengan los mismos intereses que yo. Y esto cuando yo, obviamente yo llevo gaming toda mi vida, pero me enteré de Extra Life como un año antes de que yo me uniera a un equipo. La cosa es que yo pensaba que eso era, que eso es un misconception que tiene mucha gente, que eso es como que una vez al año y ya, pues, no es como que hay un proceso de recaudo, etcétera. Pero cuando me enteré sobre el proceso, pues yo dije, esto es algo que me interesa mucho, quiero ayudar. Cuando conocí pues de la fundación de Niños San Jorge, pues me interesó mucho. Mi hermana cuando era bien bebé ya estuvo hospitalizada allí en San Jorge varias veces, bien crítica, y yo digo, en el Hospital San Jorge de verdad que fregan súper bien. Y personalmente pues yo he perdido familiares bien cercanos a mí debido al cáncer. Yo sé lo doloroso que es, y obviamente yo sé que muchos de los niños no necesariamente están en la fundación por cáncer, pero son diferentes pues malformaciones físicas y otras condiciones. Y es algo como que me toca mucho en el corazón, y siento yo que tengo la obligación, porque quiero hacerlo, de ayudar y de dar mi granito de arena. Si tengo que estar en un maratón, o si tengo que estar durante el año haciendo diferentes eventos y poder, hopefully, motivar a la gente para que donen un pesito, aunque sea un pesito, por Extra Life, siento que estoy haciendo algo bien. Y es algo que me llena mucho. Llevo ya 7 años, si no me equivoco, haciendo esto de Extra Life. Y gracias a Extra Life también, que eso es algo que atesoro mucho, he conocido a muchas de mis amistades, que hoy día nos hablamos todos los días, tú siendo incluido, y siento que he creado una familia con la gente que he conocido a través de esto, que son relaciones muy lindas, y gente que le gusta lo mismo que a mí, le gusta el gaming y tenemos muchas otras cosas en común, así que es una comunidad dentro de otra comunidad, and I love it, y mientras yo pueda seguir haciéndolo y yo sea capaz, lo voy a hacer. Qué linda. Definitivo, totalmente de acuerdo con lo que dijiste en términos de lo que significa para ti. Pues como me mencionaste directamente, lo mismo digo. Yo al equipo, pues no lo conozco por completo. Nicole, sí tengo la dicha de haber compartido con ella en vivo en un momento dado. Con Juan también, que nos encontramos en Plaza de las Américas hace, Minera todavía no había nacido y ahora en septiembre va para 5 años, así que ya como 6 años aproximadamente. Pero fue parte del crew, Avidium también, lo llegué a ver. Pero no los conozco a todo el mundo, o sea, de nivel escondido solamente conozco a Mash porque de casualidad llegó allí también. Uh-huh. Pudo sacar tiempo ese día, Alex creo que estaba de camping. Y pues no pude conocerlo, a Tainito también lo conocí. Fue super cool en ese momento. Pero hablamos todos los días y pues Extra Life ha dado paso a mucho más que solamente el evento, y también el hecho de que pues no hay que esperar solamente a la fecha de Extra Life, sino pues trabajamos todo el año. Eso está bien, bien GG. Nicole, la última pregunta, ¿verdad? La voy a modificar un poco esta vez. ¿Qué consejo tú le darías a alguien? Porque, ¿verdad? Asterisco o paréntesis. Esta pregunta yo siempre la hago antes de cerrar la entrevista. Ya con esto vamos a ir terminando. Previa a darte espacio, ¿verdad? Para que pues nos cuentes y nos dejes el rundown completo, donde te podemos conseguir otra vez el anuncio de la mercancía, etcétera, y donde se puede conseguir. Pero esta pregunta siempre se la hago a los invitados que tengo acá. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer algo similar a lo que tú haces? Entiéndase, no limitado solamente a streams, porque obviamente ahora mismo está en pausa, pero vemos que no ha detenido tu proceso creativo. Vemos que no ha detenido tampoco tu ánimo para jugar. Vemos que no ha detenido tu approach, ¿verdad? Para consumir contenido, etcétera. Pero, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está como que borderline? Mira, lo hago, no lo hago. Abro un canal, no abro un canal. Me pongo creativo, creativa. Comienzo a dibujar. Hago stickers, hago camisas, hago cuadros. You know, que esté en ese edge de... ¿sigo o no sigo? ¿Lo hago o no lo hago? Yo diría que mi consejo, si tú realmente quieres hacer algo, tienes las ganas y son unas ganas genuinas de hacerlo, edúcate e inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no funcione? Pues es una experiencia adquirida, es un aprendizaje. Y yo siempre he dicho eso, yo soy, obviamente mi mentalidad es que siempre puedo aprender cosas nuevas e intentar cosas nuevas. Pero pienso que la intención debe ser genuina. No comiences a hacer algo ya pensando que como esta persona está haciendo esto y está obteniendo esto de recompensa, pues yo lo voy a hacer para yo obtener la misma recompensa. Si una persona entra de esa manera, no creo que vaya a tener un resultado positivo, porque las cosas no funcionan así. Uno tiene que trabajar duro para tener diferentes cosas y tener crecimiento y tener oportunidades, etcétera. Pero lo que si es realmente genuino nunca cambia son las ganas. Las ganas de aprender, las ganas de hacer, las ganas de crear. Si eso es lo que tú quieres hacer, inténtalo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Muchas veces hay gente que no tiene, si es en referente a streaming, no te desanimes si no tienes viewers de momento, porque llegarán. Si tú ves que llevas mucho tiempo y no está funcionando, tal vez esto no es para ti, pero tal vez tú puedes dedicar tu tiempo y tu energía para otra cosa que sí puedas directamente influenciar a otras personas y ocasionarles algún cambio positivo, o les estés enseñando algo, o dibujar, o aprender algún instrumento para música. Hay tantas cosas que uno puede hacer. A veces simplemente, y no necesariamente estás afectando a alguien directamente, pero el tú leer tal vez un libro y compartir tu reseña online, tal vez hay alguien que tenga pues opiniones bien similares a las tuyas, y quién sabe si eso pueda crear otra cosa. O sea, esto es como que un web, una línea se puede conectar con la otra y se sigue conectando y siguen creando cosas. So, es cuestión de ganas y querer perseguir esa oportunidad. Nice. Qué tremendo consejo ahí, tremendo consejo. Nicole, otra vez gracias, ¿verdad?, por sacarle tu tiempo. Yo sé que pues estamos grabando en la semana, estamos cansados del trabajo durante el día, pero cuando hice el approach, me dijiste que sí para seguida. Lo cuadramos rapidito y te agradezco un montón que hayamos tenido esta mega conversación acá. Yo espero que la hayas disfrutado. Yo la he disfrutado un montón. Esto, obviamente sabía unas cositas que las pregunté para efectos de la entrevista. Ya yo las sabía por el tipo de relación que tenemos, ¿verdad? Como bien dice, hablamos prácticamente todos los días. Pero datos interesantes que obviamente ponerlos ahí out there para parte de la audiencia que nos escucha, pues es interesante, ¿verdad? Conocer un poquito más de la Shuffle Queen. Thank you y gracias por la invitación. Siempre que ustedes me necesiten, aquí estoy, siempre se pasa bien. Y de verdad que estoy, hace tiempo no teníamos como una conversación así larguita, o hacía falta yeah. Esto. Definitivo. Mira, y antes de irnos, el tiempo es tuyo. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde podemos dar follow, cómo podemos apoyarte, todas las plataformas que estás trabajando al momento, algún proyecto que vayas a desarrollar, que como que mira, necesito que pasen por tal lugar en tal momento. El tiempo es tuyo, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta que yo no hice, pero tú dices como que espérate, yo quiero mencionar algo de esto, también lo puedes hacer ahora, ¿okay? Antes de irnos. So, el tiempo es tuyo, Nicole. Thank you, pues. Gente, gracias por escucharme. Y si quieren saber un poco más de mí, siempre estoy dispuesta a hablar con ustedes. Si necesitan consejo, alguien con quien jugar, etcétera. Yo soy media bacala en algunos juegos, pero yo I always try my best, ¿ok? So, me pueden contactar en Twitter. No estoy posteando mucho, pero siempre estoy en el app. Es _ Nicole J. Tristemente, el que tiene Nicole J sigue activo, así que no le puedo quitar el nombre. Estoy en Facebook como Nicole Jeanette. Entonces, pues tengo mi blog, que ya les mencioné, que es nicolejeanette.me. Y con esto del negocio, es donde pues estoy dedicando la mayor parte del tiempo, que es BitElement. En las redes sociales es shop de tienda, shop BitElement, en Instagram, en Facebook, y la página es bitelement.shop. Cualquier apoyo sería sumamente apreciado. Si pueden darle follow a las páginas en las redes sociales sería súper. Tal vez si les interesa alguno de los stickers, si los pueden adquirir, that would be great. Y cualquier idea, sugerencia que tengan con eso, cosas que les gustaría ver, no necesariamente tienen que ser stickers. Estoy evaluando pues diferentes cosas que pues tal vez pronto podría implementar. Sería sumamente bienvenido, pero aquí tienen a una persona que me considero que soy bien genuina. What you see is what you get. Soy una persona bastante positiva. Últimamente he estado bien ocupada con el trabajo, pero pues es parte de ser adulto y hay que pagar los biles, pero estoy aquí. Quiero jugar con ustedes, que me den la oportunidad, y estoy usualmente en los streams de Nivel Escondido y de otra gente de la comunidad. Se pasa bien y somos una familia y nos respetamos y nos queremos mucho, así que denle la oportunidad a esta gente de Nivel Escondido, sigan apoyándolos porque de verdad que son los mejores. Yo los quiero un mundo y han hecho cosas sumamente buenas en Extra Life y fuera de, así que gracias por darme el espacio y los veré en la próxima. Ya, yeah, esta es tu casa, Nicole. Tú cuando tú quieras estar con nosotros, tú dices, mira, hey, abran los micrófonos que voy para Nivel Escondido e insert el número que sea. Y o sea que te tenemos ya. Yo soy de las que puedo entrar a la casa y puedo abrir la nevera y no hay problema con eso. Y puedo coger lo que yo quiera en la nevera. Exactamente. Okay. Incluso las donas, aunque Alex se encuentra, las puedes coger. Después de que bueno, no se las pase a Juan sí no puede abrir la nevera. Pues está bueno eso. Me gusta. Bueno, y de esa manera entonces oficialmente terminamos la entrevista gaming. Esperamos que la hayan disfrutado. Nicole, otra vez, gracias por haber estado por acá. Yo la pasé brutal en este ratito. Honestamente, ¿verdad? Quiero estar bien, bien consciente de la hora, ¿verdad? No quiero abusar, ya en Puerto Rico es relativamente tarde, como dije ahorita. Y yo sé que tú te acuestas temprano, entonces, yeah. Estoy ahí. Oye, como... me hace ver como una viejita, gente. Ok, tengo que aceptar. Yo soy de las que ya, no sé, yo me considero viejita y me acuesto temprano porque ya el sueño me arrebata, pero yo trato, gente, yo trato de quedarme despierta hasta tarde, pero a veces es bien difícil. I know, y no te estoy juzgando ni nada, estoy más bien asegurándome de no extenderme y que sea por eso, porque mis conversaciones son legendarias por dar vueltas y olvídate, llegar hasta no quería abusar contigo, Nicole. Pero gracias, de verdad, gracias por haber estado por acá y haber sido parte de esta entrevista gaming. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Azúcar. Y ahí la tienen, corillo. Como dijimos en la entrevista, recuerden Beat Element. Pueden encontrar esos stickers super brutales en beatelement.shop y en las redes sociales bajo Beat Element. Una vez más, a Nicole Ginette la encuentras así mismo en Facebook, Nicole Ginette. Creo que su página está bajo Content Designer, si no me equivoco. Y en Twitch, twitch.tv/NicoleJ, que como escucharon, ahora mismo está como que en una pausita más o menos forzada, en lo que Liberty le da la gana de hacer lo que tiene que hacer. Pero nada, muy buen contenido el de nuestra querida Nicole J. Así que nada, con eso pasamos a ¿qué es la que hay, machito? Yo sé que tú tienes un listongo por ahí, no seas tímido. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, no tengo nada nuevo, fíjate. Lo mismo de siempre, jugando un poquito de Rocket League, un poquito de Warzone, mano, más nada. Mucho trabajo. GG. Mano, en mi caso, yo estuve disfrutando de la serie de The Flight Attendant. Esta serie es una serie como de intriga, misterio, pero no misterio, o sea, suspenso, debo decir. Intriga, suspenso, crímenes, más o menos espionaje envuelto en la cosa, con la actriz de Penny, de Big Bang Theory. No me acuerdo el nombre de ella, nombre de pila. Yo le decía a mi esposa. Esa serie es más cómica que otra cosa. Es regular. Tiene unas situaciones estúpidas, pero no es que de gracia, realmente. Está catalogada como comedy drama. El elemento comídico es más bien, te diría yo, ironía visual. Ironía visual, y entonces se pegan para justificar unas cosas. Se pegan para... Yo la empecé a ver. La tuve que quitar, no me gustó. Pues mira, hay unas partes que a mí no me gustaron tampoco, a mi esposa tampoco, estábamos como que ¿qué fue esto? Pero, esto la terminamos de ver, we push through, y en un momento dado se pone bastante intensa. No me gustó el final. No quiero tirar spoilers, pero no me gustó el final. Para hacer una serie como, ¿verdad? Ese trabajo, sí me gustaron ciertos plot twists, etcétera, pero no me esperaba el final que fuese tan tan cliché. Vamos a dejarlo ahí. Pero disfrutable, está disponible en HBO Max, así que si tú tienes HBO Max, está aburrido o aburrida y quiere darle un try, The Flight Attendant. En una escala así como que hasta 10, le daría como un maybe 6. Yeah, pretty much. 6. 6 de 10. En términos de gaming, le estuve metiendo un poquito por primera vez a Ori and the Blind Forest. Este juego yo no lo he jugado, me lo habían recomendado y recomendado y me lo han vuelto a recomendar. Vete de aquí. Pero empecé, déjame quedarme. Empecé y me gustó lo que jugué. Papá. Ahora mismo, en términos de lo que el juego me hace sentir, en términos de curiosidad, para seguir jugando y qué sé yo qué, está on point, las gráficas están bien bonitas. Es el primero, ¿no? Sí. Ese juego da ganas de llorar y todo. Sí, la historia del principio está heartbreaking. Y al final también. El gameplay como tal, me estoy acostumbrando al input de control y qué sé yo qué. Me gusta la vibra de Metroidvania hasta ahora. Hay mucha gente que dice que ese juego está más brutal que Hollow Knight. Hasta ahora, y lo que llevo de juego son como 2 horas y media. No me parece que sea mejor o peor que Hollow Knight. De hecho, no me atrevería a compararlo, salvo que sean Metroidvanias, o sea, que tengas que dar para adelante y para atrás y resolver puzzles para poder avanzar. No se me parece ahora mismo al estilo de pelea, a lo que tú tienes que hacer, etcétera. Not really. Pero lo estoy disfrutando. Esto, aparte de eso, he estado jugando cada vez que hay un chance, ¿verdad? De jugar Chaos City. Este jueguito me tiene bien impresionado. Es un jueguito que desarrolla y publica EA. Eso me tiene preocupado porque it's just a matter of cuándo van a poner microtransacciones y van a hacer esto. O sea, esto está demasiado bueno para ser verdad. Siempre y cuando esas microtransacciones y esas ventas internas en el juego se mantengan en factor estético, no hay problema. Pero EA se caracteriza por no hacer eso. O se ha caracterizado, se ha metido en líos grandes por estar fomentando los blind boxes, por estar fomentando este tipo de microtransacción que te da ventaja en el juego, etcétera. So, nada, estoy preocupado en cuanto a eso, pero el juego como tal me gusta mucho, me gusta la dinámica que estoy viendo en la comunidad así en general. Mucha gente jugándolo, mucha gente disfrutando. Lo estoy jugando como parte del Game Pass. Está disponible esto con el acuerdo que ellos tienen de EA Pass, si tú tienes el Ultimate. Así es que lo estoy jugando. Y de verdad que muy, muy disfrutable. El jueguito está brutal, brutal, brutal. Bien entretenido. Incluso jugarlo de 4. Tú juegas 4 versus 4 y no hay balones para tú lanzar a tus oponentes. Uno o múltiples, ¿verdad?, personas se tienen que convertir en el balón. Y tú, dependiendo de tu rapidez, pues puedes utilizar a tus propios teammates, ¿verdad?, para golpear a los contrarios. O viceversa, si te lanzan, ¿verdad?, un contrario, pues tú puedes tratar de atraparlo y entonces con esa pelota lanzársela al equipo y entonces eliminarlos con sus propios teammates. So, la dinámica está bastante goofy. Es un tiritápate táctico, como le digo yo. Y aparte de eso, mano, Rocket League, cada vez que podemos, le metemos, estamos subiendo y bajando. Me acuerdo que Mash en un momento dado, hace años, ¿ves? No me estoy comparando contigo, Mash, directamente, pero estoy más o menos en esa etapa del sub y baja. Lo más alto que hemos llegado ha sido diamante, lo más bajo que hemos llegado después de haber tocado diamante es platino 2. Estamos ahí entre platino 2 y diamante, platino 2 y diamante. Los gaps grandes es mantenerte estable en diamante. Okay. Cuando tú te mantienes estable en diamante, después es un gap bien grande, a mí me tomó como un año. Ajá. Entre diamante a champion. Diablo. Pero nosotros venimos así mismo de bronce. Los Double Dragons vienen desde rango madera. Pues así, suavecito, slithering así en el fango hasta que pues ahora estamos ahí. Pero igual, totalmente. Pero una vez cruzas el charco de diamante a champion, te quedas en champion. Ok. Sí, es tanto el grinding que tienes que hacer y todo lo que aprendes en el proceso que... Sí. Ok. GG. Eso suena esperanzador. Gracias, Mash. Y de esa manera, gente, entonces cerramos nuestro podcast esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado una vez más. Gracias a Nicole J por haber sacado de su tiempo y haber estado con nosotros como parte de la entrevista gaming, gente. Esta semana de publicación de nuestro podcast. Recuerden que estamos celebrando vivo y la semana que viene, básicamente se cumple un año de haber comenzado nuestra iniciativa de Boricuas en Twitch. Y pendientes, que lo vamos a estar celebrando, ¿ok? Hoy sábado, que estamos grabando sábado, usted no está escuchando martes de esta semana que está corriendo, pero grabamos el sábado anterior. Recuerden que estuvimos llevando a cabo el evento de hoy por Psycho Frank. Ahora mismo, en lo que va de evento, vamos a darle refresh por aquí. Llevamos $19,578 recaudados. Eso no es completamente de nosotros, como les dije al principio, ya habían varios miles de dólares ya en la cuenta, ¿verdad?, de GoFundMe, pero entiendo que la comunidad ha aportado, ¿verdad?, el evento ha logrado recaudar cerca de $700 a esta hora de grabación, si no me equivoco. Por ahí vi que Gato tiró ese update en el chat allá con Alex, que está rocking it por Psycho Frank. Gente, les recuerdo que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Particularmente nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves y viernes y sábados desde las 11 de la noche. Esta semana está corriendo vivo, hay unos ajustes en ciertos días, ciertos horarios, etcétera. Bien pendiente, y para que usted sepa exactamente cuándo es que nosotros vamos en vivo, asegúrese de que esas notificaciones estén prendidas, no solamente haberle dado follow. De paso, les recuerdo que ya tenemos nuevamente disponible mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y si les interesa, ustedes que nos están escuchando, les interesa adquirir la t-shirt conmemorativa de Vivo, recuerden que sale de rotación esta semana, el sábado de esta semana, si usted está escuchando este podcast, sale de rotación. Así que si usted le interesa adquirir su t-shirt de Vivo, tiene que pedirla ya. Sale de rotación y la semana que viene, entonces entra mercancía nueva a nuestra tienda. ¿Ok? Los invitamos para que también disfruten del contenido de nuestros colegas Yeshinobu82, Lunalis_610, Cultura Secuencial de Legacy Universe, Tucheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. De esta manera, Mash, nos despedimos. Cuba. Azúcar.